amigos, este es el episodio número 33. ¡33! De Ovejas Mecánicas. Y esta semana, como no toda la semana, bueno, mi nombre es Roberto Miranda y me encuentro solo al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Junto al gran Elías. Claro, me encuentro solo, como un Pokémon. Me encontré claro, solo un Elías. Junto al gran Elías. No tenemos invitado esta semana, Elías. En ningún esfuerzo de producción. En el nulo esfuerzo de producción. O sea, ni tan nulo, ¿eh? Después vamos a. Pero de buscar público, sí. De buscar invitados. No hubo mucho esfuerzo. No tenemos invitados, pero esperemos que. Pero, ya habíamos hecho esto antes. Sí, quizá era bueno volver a probar esta instancia. Sí, algo un poco más, más tranquilo, más quieto. Capítulo 5. Por ahí, fue de Navidad. 4. No lo recuerdo. Fue Festivus, ¿no? Festivus, sí, recuerdo el tema, Festivus, sí. Y las navidades y como que no cómo pasamos la fiesta. Exactamente, sí. Pero bueno, así que creo que 5. ¿Sí? ¿Crees que 5? A ver, vamos a ver el tiempo. O 6. Ya, 5 o 6. Yo creo que estoy cerca. Creo que estás en lo cierto. 5. Apuesto de 5. 5. Muy bien, Elías. Muy buena memoria, Elías. A diferencia de mí, que tengo pésima memoria. En fin, estamos en el episodio 33 y... 33. Quiero partir anunciando el tiro que no tenemos juego de 20 preguntas. ¡Oh! La variación. ¿Y qué vamos a tener en su lugar? ¿Lo decimos o lo esperamos? Esperemos. Esperemos. Sí, esperemos. Esperen al final del programa. Así que no le tengo... ¡Obligados! No tengo a quien agradecerle. ¡No, no apretes el final del video! ¡No, no! Llega por... Es como una película que se desarrolla en la trama. Si llegan al final no van a entender. No van a entender. Vamos a empezar a dar pistas a través del programa. Exactamente. Oye, una buena idea. De que la gente vea las 3 horas o 2 horas. Así que no tengo a quien agradecerle por el juego esta semana. A tu inspiración propia. Y a Quentin Tarantino. Y a Quentin Tarantino. Ah, viste, hay una pista. Una pista. Pero sí tenemos la sección favorita de los niños con la fe de las ratas. Ah, la fe de las ratas de parte de Pedro Cabrera Fuentes. Y con tu espíritu. Y es para mí. ¿Para ti? ¿La única fe de las ratas es para ti? Sí. Y fue una confusión, porque en el programa anterior que nos escribió un amigo y nos dijo que... Cuando las cometo yo son errores, cuando las cometes tú son confusiones. Bueno, cometí un error. Nos comparó con Pablo Aguilera, ¿te acordás? Pablito Aguilera, el Pablito Aguilera de los ñoños, porque éramos como él, nos ponía en la radio. Verdad, verdad. Y Pedro nos dice, cuando un usuario los comparó con Pablo Aguilera, Roberto tiró la talla de vamos a vender pulseras de los 11 poderes, dije yo. ¿Y esa era? Y en realidad esas las vendía Omar Gárate. No recuerdo que hayáis tirado esa talla. Creo que fue de soslayo, así como, sí, ahora vamos a vender, no sé qué. Ay. Locutor de otra radio, cuasi famoso por sus pulseras chantas, ¿sí? ¿La pulsera óptima? No, era una cuestión de la... Él la vendía como la pulsera de los 11 poderes, parecía la óptima. Esa la vendía a 2 Francisco, así que era quizá un poco más legítima. Verdad. O venda con más marketing. Tenía menos poderes. Era de Miami. Era de Miami, era de chantas. Menos de Miami. Poderes, pero era más poderoso. Más poderosos los menos poderes que tenía. Entonces, claro, era Omar Gárate el que vendía la pulsera de los 11 poderes. No era Pablo Aguilera. Pablo Aguilera no se caracterizaba por los chanta. Ah, ya. Era este gallo, Omar Gárate, que también tenía como... Se aprovechaba de eso de las abuelas, de onda, de venderle como... Productos. Era medio... ¿Cómo se llama esto? Charlatán. Charlatán. Era medio charlatán. Creo que todavía está en la radio. Se tiró a política. Lo desconozco completamente. Creo que trató de ser concejal. Era un visionario, un pionero. Él trató de ser concejal siendo semifamoso. Antes de que estuviera de moda. De que... No sé, Katy Barriga, DJ Méndez. Sí, no, y el de Bad Chica Rica, ¿cómo que se llama? René de la Vega. Pato Laguna, etcétera. Él fue un pionero. Así que eso, me equivoqué. Caché que la maratonista Erika Olivera también se quiere tirar al Congreso, no sé dónde. ¿En serio? Sí. ¿Y eso se supo ahora, a poco? Sí, hace poco. ¿Post declaraciones desgarradoras de su vida? Parece. Puta. No sé cómo sentirme al respecto, güey. Parece que un poco antes de las declaraciones. Porque si es como justo después, claro, suena a maquinación. Exactamente, ese es un comentario generalizado. Claro, que lata igual. Ahora, que haya esperado el momento. No creo que lo haya hecho. Yo creo que ella, y pensándolo de cómo funciona el sistema político en Chile, que es muy copiado del sistema gringo, de echarle mierda ahora a los Quizás lo que hizo transparentar antes. Transparentar antes, sí. Y como, antes de que nada pase, lo voy a decir yo. Es factible, ¿eh? Sí, porque, o sea, Erika Olivera es como, ha sido siempre súper de bajo perfil. Ahora, primera vez que resalta por algo no deportivo. No, claro, o sea, ella era la mujer, era Iron Woman, era lo que hacía, era triatlón. ¿O era así el Iron Man? ¿O era maratonista? Yo sé que es maratonista. Bueno, ella, bueno, es una de las deportistas serias de este país. Sí. O sea, es como Tomás González, que lo único que se sabe son sus logros deportivos. No se sabe así como Tomás González anda metido en un bar o no sé qué. Claro. Orinó a alguien en un baño. Ese, ese eso son otros. Para Chino Ríos. Sigan al Chino Ríos en Twitter. Son muy chistosos. No lo he seguido. ¿O sí? No lo he seguido todavía. Hay que seguirlo. Agarra para el huevo a los otros. Consejo de la semana. Bueno, eso. Sigan al Chino Ríos. Bueno, es muy divertido agarrar para el huevo a otros tenistas. Ya, pero como a González y a Mosul. No, así como de los ATP antiguos, pues de cuando él estaba en el torneo, así como tuitean a una weá, así que sí, o como que tiran una talla y el weá dice, sí, pues como cuando te gané en no sé dónde. Handel de Meister. Meister es chileno. En fin, el dato útil que tengo es divertido. No sé qué tan útil sea, la verdad. Quizás. Ah, no era el Chino Ríos. No era solo el Chino Ríos. Es The Final Deletion. ¿What? ¿No lo supiste? No. Un evento de lucha libre. Una especie de evento de lucha libre. No sé si tú recuerdas a los hermanos Hardy. Sí, The Hardy Boys. Que se fueron de la WWE por distintos motivos. Ay, me mandaste un video al respecto. No lo pesqué mucho. No, sí. Estaba en la pega. Que fue antes de ayer. Sí. Todo esto ocurrió antes de ayer. Ayer se viralizó y ya estamos hoy día grabando. Así que no hubo mucho tiempo tampoco más. Y ustedes lo van a ver el lunes. Escuchar el lunes. Sí, yo lo posté en el grupo de, oficial de Ovejas Mecánicas. Así que si están escuchando esto y lo vieron pasar, devuélvanse y búsquenlo. Porque, de hecho, el posteo yo escribí, si van a ver solo una cosa este año de lucha libre, que sea esto. Ya. Ni siquiera me sumería. Lo que pasó fue que, bueno, Hardy... ¡Fuerte! Claro, fuerte, para hacer homenaje a nuestro querido Rob, que anda recorriendo el centro de Australia. Es un metro de dos pisos. Eso es muy raro, güey. Qué hermoso. Qué bacán. Países desarrollados con su y el torniquete que no tienes que empujar tú, se abre. Te deja pasar. Es que te imaginas para así aquí, nadie pagaría nada. En realidad. Porque en ese espacio pasan las piernas. De más. Es verdad. Estos muchachos se fueron y hay otras compañías de lucha libre, entre ellas una conocida como TNA. Total Nonstop Action Wrestling. TNA Wrestling tiene wrestling y tienen un programa que se llama Impact. Y estos muchachos están ahí. Muchachos que son mayores que nosotros. Señores. Estos señores. Estos señores están bordeando los 40 ya, los Hardys. 30 y algo. Ok. Y están ahí hace un tiempo. Y Matt Hardy con Jeff Hardy tienen una rivalidad. me teñí los dedos con tu maní verdoso. Mi maní de Hulk. Matt Hardy con Jeff Hardy tienen una rivalidad donde el gimmick, la personalidad de Matt cambió y ahora se llama creo que Broken Matt Hardy o algo así. Ok, como Matt Hardy roto. Claro. Y es como, imagínate, una especie de Sweeney Todd, onda con el pelo largo, crespo, o sea, relativamente ondulado, con un manchón blanco. Sí, recuerdo eso del video. Y tiene una rivalidad con Matt para eliminarlo, por eso. Miento, recuerdo eso de la captura del video, claro, del thumbnail. Bueno, voy a buscar. Ya, pero entonces son enemigos. Son enemigos los hermanos. O sea, tiene... Y... En el proceso de hacerse enemigo de su hermano, también adoptó una especie de acento no muy definido. Un acento, ¿qué fue eso? Un policía. Quiero mostrarte solo una captura del video. Pero tengo que ver los trolls primero. Y agarró un acento que es como medio africano, ponte tú. O sea, es como una especie de acento inglés, pero no definido, entonces como mal hecho, medio jamaiquino. Mal. ¿Y los Hardy son de? Missouri, como sureños. Sureño, para que le cueste hacer un acento, tiene que tener ya de por sí un acento muy marcado. Yo creo que es a propósito. Su acento muy extraño, no definido. Por default. Ya. Y él quiere devolverle la honra a la familia Hardy y heredarle a su hijo, tener un hijo de un año, y esa es su señora. En la vida real. Entonces es que la lucha libre mezcla. Sí, sí. Y retoma una lucha a Matt Hardy por el derecho del nombre Hardy. Ya. Yeah. Y se llamaba el Final Deletion, que se traduce al final como la última borrada. Entonces su misión es borrar a Matt Hardy de la faz de la tierra, no sé. Y lo que se sucede después de esto, de cuando pasa esto, la consecución de cosas es una hueá tan extra, es como linchiano. Es como una peli, es una lucha libre, una, un match de lucha grabado como si fuese una película, a multicámaras, con, ¿cachai? Pero es una lucha. Y tiene, no sé, ahí está actuando, tiene, rompe la cuarta pared, ahí está Matt Hardy en su locura. Y esto, pero finalmente es un pay-per-view, ya fue... No fue en Impact, fue... Ah, fue dentro del programa. Fue dentro del programa que dan todos los miércoles, en okay. un canal de mierda. En pero a modo de como vamos a presentar este clip de los Hardy Boys, ¿o qué? Claro, como que lo dan dentro del programa, porque, bueno, tiene ahí, por ser un programa de menor presupuesto, no es en vivo, es grabado. Claro. Entonces graban una serie de episodios previamente y después los van dando, los cortan entre medio. Entonces, hoy día salió que el Impact donde dieron esto fue el con el mayor rating de este nuevo canal en el que están. Entonces, pasa de todo. Hay actuación, hay drones. ¿Drones? Drones, ¿cachai? Está Jeff Hardy cortando su jardín. En su jardín, nos estamos viendo esas tomas aéreas por motivos que desconozco. Y empieza a aterrorizar. ¿Qué es eso? ¿Un holograma? Es un dron con un holograma de Matt Hardy aterrorizando y le manda un ejército de drones donde Jeff los destruye con una guitarra. Los destruye con una guitarra y finalmente llega un dron con un mensaje. Con un mensaje. Hermano, voy a matarte. Oye, está viejo, ¿eh? Escoba. Muy extraño. Esto es parte de. Y se transformó en una hueá viral. O sea, esto me imagino. De los Hardys. Y quizás entró en el radar de mucha gente que no lo tenía. Es una locura. O sea, y como considerado. Y tiene como un jardinero que le dice: prepara el jardín para una masacre. Y el buen arma el ring. Y pone fuegos artificiales entre medio. Y escalera. Y. ¿Ah? Así que son. El video que está acá dura 18 minutos. ¿Y cómo lo encontramos? Como Director's Cut Hardy vs. Hardy The Final Deletion. Ya yo saben. Lo voy a postear en... Ya saben. En el sitio. Hardy vs. Hardy The Final Deletion. De 18 minutos. Véanlo, por favor. Aunque no les guste la lucha libre porque es una hueá muy extraña. Es una hueá que no tiene ningún sentido porque es como una lucha libre que está grabada en vivo. No tiene corte, no está editada, uh-huh. pero está hecha como cine. Con cámaras, con muchas... parte y hay actuación de por medio. Y drones y hologramas. Claro, y fuego de por medio. Y jardineros. Como, y jardineros que, no sé, en fin, hay tasers involucrados, cambios, transformaciones en el agua. Merman, un sireno más, no sé. Porque Jeff Hardy en algún momento tuvo otra personalidad también. Lucha libre. Aparte así. De ellos, ¿hay otros personajes tan pintorescos en este mismo grupo? ¿Tiene ahí? Sí. No, es que no lo veo hace tiempo. Ok. Hace tiempo que no veo tiene. Vamos a echarle una ojeada. Así que eso, se lo recomiendo. Recomendado. No sé si tenemos alguna otra recomendación. No. ¿Lo tenemos pensé? ¿Más fe de las ratas? No, tampoco. Así que ahora podemos pasar de lleno, por favor, Elías. ¡A las noticias del pasado! Esta ocasión tenemos... Tercer invitado, el tercer miembro atorado en el taco. Claro, ahí viene en camino. Viene en camino. 11 ítems. ¡Oh! Me va a dar. Hay muchas noticias. Un soponcio. Y partimos con una que dejó la embarrada al principio y luego una estrepitosa decepción. Pokémon GO está disponible, pero no en Chile. Lanzaron en el momento de grabar esto. Quizás la gente está en sus casas jugando. Hoy lunes están jugando Pokémon GO y se ríen de nuestra situación. Uh-huh. Que no podemos jugarlo ahora. Gente del pasado con su fuego flotando palitos y sus pinturas rupestres y sus Pokémon desactivados. Lo que pasó fue que That Game, o sea, de. ¿Cómo se llama la compañía de Pokémon? ¿Nintendo? ¿De Pokémon Company? No, es de Nintendo. De Pokémon Company creo que se llama la empresa. Okay. Nintendo tiene una... Googlear antes que llegue la fe de las ratas. ¿Quién es de Pokémon Company? ¿Qué pasó? Lanzaron Pokémon GO, el esperado juego de celulares de Pokémon. ¿Gratuito o pagado? Gratuito. ¿Gratuito? ¿Qué significan esas comillas? que para subir de nivel a tus Pokémon necesitas una especie de currency, de moneda. Y estas las puedes obtener jugando o comprándolas. Como todos los free to play. Tiene mecánicas free to play. Pokémon Company. Y lo lanzaron no mundialmente, pero como las mentes brillantes de que hay en Chile y en muchas partes del mundo, encontraron los APK. ¿Qué es un APK? Es el programa que almacena la aplicación que uno lo pone en su celular Android y lo puede instalar. Perfecto. Y también lo puede hacer a través de la App Store, engañándolo con la región. Ya. Para la gente que tiene iPhone. Y lo pudieron descargar. Y por algunas horas funcionó. Por algunos momentos de la mañana del día de ayer. Del día miércoles, si no me equivoco. Miércoles. Pero luego, para la decepción de todos, Dead Game Company, o quizás la otra compañía que desarrolló el juego, descubrió todo. Descubrieron que tenían mucho tráfico desde regiones que ellos no estaban autorizados para, claro, que no estaban cubiertas. Entonces desactivaron de forma regional. ¿Qué significa eso? Tú puedes bajar tu aplicación, la puedes abrir, pero no va a mostrar nada en el mapa. A menos que te conectes por Wi-Fi. Eso es lo que escuché yo en algunas partes. Va a haber que experimentarlo. Yo no he experimentado nada con Pokémon Go aún. ¿Tú has experimentado algo? No, ni siquiera bajé la APK porque cuando me di cuenta ya no funcionaba. Entonces dije, no voy a intentar nada porque ya no funciona. ¿Para qué? The Pokémon Company se llama la empresa. ¿Ah? Kabushiki Gaisha Pokémon. En japonés. En japonés. Sí. Y bueno, la gente estuvo muy feliz por un momento y después muy triste porque... Sí, lo presencié en el trabajo. Vi gente muy feliz. Yeah. ¡Tengo un Charmander! Y después ahí quedaron. Y después se quedaron con su Charmander en su... Se le apagó la colita a Charmander y murió. Exactamente. A ver, estoy buscando cómo se llama la otra compañía. Que la otra compañía quizás la gente la conozca. La otra compañía que hizo este juego, que no, a lo mejor no sale mencionada acá, hizo un juego que se llamaba Ingress. No sé si se acuerdan de Ingress. Era un juego donde... tú había facciones. Okay. Y era un ARG. Tú tenías que ir a lugares reales y como capturarlos. Y podías defenderlos de cierta forma. Pero esto nació como un juego, pero es en realidad una... ejercicio de guerra norteamericano. Es una herramienta de Google. Porque esta empresa era de Google antes. Para trazar a través del GPS... lugares donde no se pueden meter los móviles de Google Maps. Ok. Los parques. ¿Y hacer como una lectura? Claro. Como ¿crear un escaneado de...? Un ruteo. ¿Por dónde se mete la gente? Claro. ¿Cómo llega? Entonces te puede mostrar rutas a pie. Claro, perfecto. Era esa una de las misiones principales y tener un mapa más acertado. Y terminó convertido en un juego de Pokémon. Y claro, después esta compañía se separó, pero la filosofía detrás es muy parecida. O sea, hablando de mapas con... O sea, todavía hay gente que juega Ingress, ¿cachai? Pero estoy buscando la compañía. Pero ahora ya si tú te metías, una cuestión que ha evolucionado tanto al nivel de que los fanáticos acérrimos de Ingress pusieron booby traps en los lugares para que la gente no pueda llegar. Estamos hablando de la vida real. En el mundo real. ¿Pero booby trap inofensiva o me van a disparar un dardo venenoso? No sé. De una estatua azteca. No sé de qué tipo. Van a caer dos troncos amarrados y ¡pum! Claro. Como dos arietes. La compañía se llama Niantic. Ok. Es de San Francisco, California, por supuesto. San Francisco. Y que formaba parte de... Google antes, pero se independizaron. Ya no se independizaron. Parece que es tan complejo como lo muestra Silicon Valley, ¿eh? Empresas, sí, que se juntan y se separan. Se salió de Google en 2015. ¿Cachai? Cuando Google se reestructuró como Alphabet, ¿te acordás? Sí. Hicieron esa cuestión y salió y formó su propia compañía independiente. Probablemente tenga Google una parte de las acciones importantes. De hecho, al principio de la tercera temporada de Silicon Valley... sale Alphabet, ¿no? Sale Alphabet sobre Google. Claro, sale Alphabet y sale Lyft, la competencia de Uber, que antes salía solo, sí, Google. Sí, y sale AliExpress, pero como el grupo Alibaba. Sí. Peleando con Amazon, ¿no? Al lado de Amazon. No me acuerdo. O de eBay. Parece que al lado de eBay. No me acuerdo. No sé. Bueno, y estos gallos tienen... existen desde el 2010 y tienen entre sus juegos Ingress, Field Trip, Endgame y Pokémon Go. todos con cosas de GPS. Perfecto. Así que, bueno, la gente decepcionada. ¿Cuánto habrá que esperar para que funcione? Yo creo que poco, porque ha habido harto revuelo. Ruido, harto revuelo y harto en redes sociales, porque la gente que se mueve, que es influenciadora en redes sociales, es fanática de Pokémon, o al menos dice serlo. Entonces, ñoños estándar. Ñoños estándar reales o voceros. O voceros. Pero que al fin meten ruido para los que realmente son fanáticos y quieren el juego, entonces... Pero es que yo creo que la forma particular en la que funciona el juego llama la atención más que a los fanáticos de Pokémon, ¿cachai? Sí. Yo estoy seguro que, de hecho, en el mismo trabajo, muchas de las personas que he emocionado con esto jamás lo he considerado fanáticos de Pokémon, ¿cachai? ¿No los viste con su 3DS jugando? No. ¿Es en White, se llama el último? Night and Day. Es el nuevo, Sun and Moon. El que va a salir ahora a fin de año. No hay fe de ratas. Pero me parece un experimento interesante. Yo, por lo que he escuchado, repito, no he jugado. Uh-huh. Es aún, o sea, está recién salido, pero es aún muy poco juego. Me imagino. Muy poco juego y más como novelty, ¿cachai? Como una wea divertida, así como, mira, tengo un Pikachu que estaba en el estacionamiento. Que lo vi en mi callejón, a las puertas de mi edificio, qué sé yo, en la torre Entel. Es que yo imagino que todavía está muy en pañales, ¿cachai? Y que es una wea, una tónica de ahora, que ahora los juegos se lanzan como en beta. Antes tenía que estar hecho. Y si no estaba hecho, bueno, mala cueva, ¿no? Mala cueva. Sale incompleto. Es lo que hay. ¿Cachai? No es como ahora que el parche tras parche tras parche. El caso más reciente de un producto que no era producto que salió al mercado así fue Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater 5. Que era nada, una asquerosidad. Pero fue. Y que el parche del primer día pesaba como 20 gigas. O sea, era el retrojuego. A propósito de parches, leí que salió el primer parche de Doom. Algo leí, sí. Que, pero no. Particularmente, como que no es que arregle errores el Doom. ¿Multiplayer, no? Algo arreglaba en el multiplayer y agregaba una opción que era. No entendí muy bien de qué se trataba, como fotografía en juego, algo así, se llama. Era como una. Ah, bueno, es que ahora es como una nueva moda, entre comillas, nueva. ¿Tomarse una selfie en el juego? Que podáis tomar como capturas de los momentos así como épicos del juego. ¿Ya? Por ejemplo, hiciste un multikill o lo que sea. Y queréis capturar justo ese momento y podéis parar la acción, alejar la cámara, poner un ángulo bonito y tomar una imagen. Ok, a lo Smash Bros. A lo Smash Bros. Ya, o a lo Gran Turismo, para la gente que le gusta el Gran Turismo años atrás. Ya, eso agregaba esa opción y el otro tenía que ver con el multiplayer, sí, algo del balance de una arma específica. Pero en general el Doom es como bastante parejito tal cual como está. Es que estuvo harto tiempo en desarrollo. Creo que pasó por algunas manos. Bueno, el multiplayer yo sé que IT lo tomó de vuelta. Claro, Bethesda. Porque no era lo que esperaban. Dijeron, no, gracias, pero no gracias. Vamos a arreglarlo. Así que nada, espero que parchen luego el Pokémon GO. Y vamos a jugarlo. Y sí, voy a... O sea, cuando... ¿Quieres tu Squirtle? Que yo nunca he sido tan fanático de Pokémon, la verdad. No. No, no, nunca tuve... La verdad yo tampoco, quiero probar la novedad. La novedad, yo también. Ver cómo es la experiencia de encontrarse físicamente con un Pokémon. Me pregunto si el Rob podrá jugarlo en Australia. Si estará habilitado el territorio... ¿Australiano? Oceánico. O sea, no sé, suelen... suelen ser medio raras las cosas. Por ejemplo, Cazadores de Mitos se estrenaba antes en Australia que acá. ¿Un tema de hora? No, antes con días. Ah, ok. Con semanas. El especial de... De Breaking Bad de los Cazadores de Mitos salió semanas antes allá de que salieran a Estados Unidos. Ah, antes que Estados Unidos. Sí. Como dijiste acá, yo me imaginé que. Ah, en este lado del mundo. Nosotros somos americanos. Claro, americanos. Americanos. En Occidente, digamos. En Occidente. Mira, no. ¿Cachai? Tenía... Así que no sabría qué esperar respecto a Pokémon. A lo mejor Rob lo está jugando ya. Ah, mira, yo creo que. Ya llegó a la Liga Yoto, no sé. Bueno, por lo que entiendo, los hitos importantes de la ciudad, por ejemplo, ponte tú aquí la Biblioteca Nacional, es un gimnasio. Y una iglesia aquí creo que es un centro Pokémon. No sé si era modo de chiste que lo dijeron en Tarreo. Tarreo no se caracteriza por sus chistes en todo caso. No estamos diciendo que sean fome. Pero no son la legal. No son la legal, a eso me refiero. No sé, a lo mejor no. Sería interesante que... Es que yo me imagino el trabajo. Igual entiendo por qué no está lanzado, porque el trabajo de hacer un barrido de un mapa. Claro. O sea, me imagino que tienen una cachada de información recopilada, que tienen buenas relaciones con Google para que les preste su Google Maps. Mm. O para que le arriende su Google Maps. Y que vean, oye, ese quieren ya todos los hospitales, los puntos geográficos, los margen, todos los no sé qué, ¿cachai? Siento que Chile es un país que está bien mapeado, pero no está al 100% como otras claro. ciudades. Que te pueden mostrar, como te digo, accesos peatonales dentro de los mismos parques, cosas que aquí no existen. No, claro, aquí hay fotografía y está hecho el mapa, pero no hay como la parte 3D. No. ¿Cachai? Algunas cosas sí, creo. Sí, es que ahora como que mejoraron el la tecnología detrás y tú puedes poner la ciudad así como... Sí, como... ¿cómo se llama eso? 3D. No, pero... ¿isométrico? Ya, sí, 3/4, digamos. Y simula la topografía de la sí, ciudad con los... con los edificios y todo el cuento. No sé qué tan exacto sea, o sea, a simple vista el Costanera se ve gigante, pero más allá de eso. Así que sería bueno ver una integración mayor entre Google Maps y Pokémon Go, quizás algo más como poder ver en el mapa de la ciudad como los hitos, ¿cachai? Como... pero hasta ahora no tú dices que no es así ahora. Creo que no sé, no estoy seguro. Yo lo que he visto es que la cuestión vibra, tú sacas en tu teléfono y hay un meow. Y hay un meow, ¿cachai? No sé si hay un mapa que te muestre dónde están. No sé si funcionará así. Quizás sí. Y podéis fijar waypoints, no sé. Claro. Pero el chiste es que vamos a poder pelear con otras personas también. No sé si está contemplado el tema de las batallas Pokémon. Me imagino que sí. Sería parte de lo que uno esperaría. Si no, tendría la mitad de la gracia. Sería un puto Tamagotchi. Claro, sería como una cuestión de coleccionar monstruos más que de combate. Mm. No sé. Va a haber que esperar a que lo podamos probar. Que lo podamos jugar de verdad y podamos investigarlo bien. Y bueno. Esperemos que rápido, como pronosticas tú. Yo también, yo creo, de verdad creo que más de un mes no vamos a tener que esperar. Quizá. Un mes que debe ser un infierno para los verdaderos fanáticos. Claro, yo creo que los fanáticos van a encontrar formas alternativas. De saciar su fanatismo, no me cabe duda. Así como, por ejemplo, hace un año atrás, más o menos, un poco antes, la WWE Network, el canal, el como el Netflix de la lucha libre, estaba bloqueado por región y no funcionaba en Chile. Pero todos podíamos hacer algo al respecto. De hecho, no. Pirate Bay. No. Ahí había aplicaciones. Cambiar la región. Claro, cambiar la región. Pero con los celulares se pusieron más sofisticados y utilizaba el GPS. Era una combinación. Era como de doble verificación. Tomaba tu punto GPS y el de tu ISP, el del proveedor de internet. Desconfiados. Claro, porque al final tienen que asegurar una calidad de servicio. Que, siendo bien honesto, funciona súper bien. La WWE tiene alta calidad, o sea, cuando está ahí en el tope transmite a 720p. Pero no hay peros, esa es la gracia. De hecho, la tecnología la desarrolló la MLB. ¿Y por qué tuvo bloqueado entonces a Chile un tiempo? Por los servidores. Pero era una cosa fortuita de un momento. Un tema de escalamiento, de claro. Escalar la tecnología. ¿Y cuánto duró eso? Unos 6 meses. Un infierno. Para ti. Claro, para no poder verla en mi teléfono mientras estoy en el tocador. Claro, en el tocador. Arreglándome para salir. A propósito de la WWE, tenemos nuestra segunda noticia. La WWE vuelve a Chile. Luego de años. ¿Cuántos años? ¿8? No, menos. Déjame pensar. ¿6? ¿5? ¿6? ¿6? ¿5 o 6 por ahí? Sí. Estaba el Nexo. A ver, vamos a ver igual por mí. Vuelven el 6 de octubre. ¿Dónde? En la Movistar Arena. Movistar Arena. Ay, Dios mío. Estos gringos. No, eso fue el error de... como Google Traductoras, o sea, no como no el autocompletación, no sé. De Nexus. No, pero me llamó la atención dos cosas. Eso, el Movistar Arena. Le llamó la atención a todo el mundo, no te preocupes. Me gustó que Carlos Cabrera hubiera hecho la voz del spot. Y lo que no me gustó es que la WWE dijo, las entradas están disponibles ahora. Ahora. Y tú ibas a Punto Ticket y no estaban disponibles ahora. Ya está, el cierre de esta edición. Claro. No estaban disponibles. A ver. Pero podrá tener algo que ver con que el comercial, la idea es que no saliera todavía, a lo mejor salió antes. No, o sea, puede ser, porque después yo tuve problemas para visitar la página. Ajá. O sea, no tienes permiso para ver esta página. Así que probablemente Vince McMahon. O fue para corregir eso o para corregir el Movistar Arena. Por alguno de los dos motivos. Pero, o sea, yo no me imaginaría que bajen una página para aislar una palabra. En realidad. ¿Cachai? Quizás sí para él. Los tickets están disponibles ahora. En realidad. ¿Cachai? El 2011. ¿2011? Si no me equivoco. Porque sí, esa era la época en que CM Punk estaba con el Nexo y CM Punk vino con el Nexo aquí a Chile. ¿Hay algún nombre confirmado para acá? Roman Reigns. Roman Reigns. Seth Rollins. Seth Rollins. Sasha Banks. Sasha Banks. Y muchos más. Y muchos más. Todas sus figuras. Bueno, me imagino que irá a estar Bray Wyatt. Si viene Bray Wyatt, estoy ahí, compadre. ¿Qué más? Me imagino yo que va a estar AJ Styles. Que me gustaría mucho ver en vivo. Nunca lo he visto en vivo. The New Day. The New Day. ¿Cómo se va a estar ahí? Los. John Cena. No lo sé. No. ¿Por qué lo dudas? Demasiado. Demasiado corporativo. Pero si viene. Ah, como dijiste el primero, Seth Rollins. Roman Reigns. Roman Reigns. Si viene Roman Reigns. Pero es que Roman Reigns es el niño bonito, güey. El favorito de Dios. Olvidé al actual campeón. El medio lunático. Dean Ambrose. Dean Ambrose. Probablemente también aparezca. Otro personaje que me gustaría ver. Es un buen personaje. A mí no me gusta tanto como luchador. Ah. Es un poco fomeque en el. ¿Fomeque? Muy lo mismo todo el tiempo. Pero sin la chispa. Yo como que me falta algo más en el ring. Sí, me decepcionó mucho en WrestleMania en todo caso. Es como, ya, ahora se va a tirar contra la cuerda, se va a meter en la cuerda en el medio, va a salir con su combo. ¿Rusev vendrá? No sé. ¿Sheamus? No. La gracia de estos shows en vivo, que es WWE Live, no es Raw ni SmackDown. Sí. Es WWE Live Events, es que como que no pescan las historias de la tele, entonces claro. Podéis ver luchas interesantes. Por ejemplo, no sé, AJ Styles contra El Nuevo Día, no sé, weas así. Bueno, probablemente venga Gallows y Anderson, que son los amigos de AJ Styles, que tienen una historia interesante. Estos gallos venían de, en Japón, AJ Styles junto a Karl Anderson y Luke Gallows tenían un establo que se llamaba The Bullet Club. ¿Ya? Bullet el club, club de la bala. Bala, sí. Y que el gimmick era que ellos eran malos. ¿Como Yakuza? No. No eran malos, así como Hill, pero muy como luchador malo de los 90, así como como que utilizaban, no sé, los gestos de la NWO, decían las catchphrases de, no sé, de Generation X, ¿cachai? Como que eran unos como un homenaje a... claro, como una burla, homenaje, pero ocupaban sus personajes eran normales, pero utilizaban, no sé, pues esta cuestión del too sweet, ¿cachai? La wea de... Pero eran como fan, entonces. Como... Una especie de... O sea, ellos eran malos. Ellos no tomaban en consideración que esto lo había hecho la NWO. Era lo que ellos hacían, ¿cachai? Perfecto. La gracia que tenía es que como era Japón, lo que utilizaban ellos eran puras cosas que los japoneses podrían reconocer de la lucha norteamericana. Perfecto. Y fueron muy populares. A tal grado de que Vince dijo, vengan para acá. El problema es que el Bullet Club es de NJW... ¿Cómo es? New Japan Pro Wrestling, NJPW. Creo que ahí están. Si no me ¿lo que significaría? Lo que significaría, dijiste, el problema es que derecho, sean parte. Derecho. El nombre Bullet Club es de NJPW. ¿Cómo se pusieron acá? Pistol Club. Se llaman The Club. The Club. ¿Cachai? NJPW. Pero eran como graciosos dentro de todo, supongo. No tan graciosos, no eran como gracioso. Más. Yeah. Hardcore, ¿cachai? Más de... Déjame ver si esta la compañía. Y la cuestión es que podían venir ellos también. Como que se unieron, de cierta forma. Ok. Gallows y Anderson llegaron después y se hicieron como como que hacían guiños a que eran amigos, que habían sido amigos en Japón y toda la cuestión. Y eventualmente cuando volvió John Cena, tuvo una rivalidad con AJ Styles y el club, o sea, Gallows y Anderson atacaron a Cena. Y ahí como que se reunió el Bullet Club. Y hay otro miembro del Bullet Club también que está en NXT. Es Finn Balor, no sé si lo ubicas. Para nada. Él era el líder del Bullet Club en algún momento. De hecho, en Japón. En Japón. Y dejó de serlo. Espérate. NJPW. Era de ahí. Ahí lucharon en Japón. Borato Kurabu. Borak. Es que tú cachai que los gringos, o sea, los japoneses, cuando tienen palabras en inglés, hacen lo. Sí. ¿Cachai? Borato Kurabu. Borato Kurabu. Es Bullet Club. Ah, ya. Así que también había. A mí lo que me causa interés de que venga la WWE en octubre es que podemos ver, porque esto va a ser post CWC, que es el Cruiserweight Championship, donde va a participar XL, el chileno. Okay. Y que pueda participar él acá. Ah. Siendo chileno. ¿Y invitarán a otros exponentes chilenos? ¿Ariel Levy? Claro. Antes lo hacían. Sí, basándome en eso te pregunto. No creo. No esta vez. No lo sé. Poco probable. Uno nunca sabe. Quizás como XL está metido ahora un poco en la máquina, puede hacer contactos para que haya algo interesante. Lo otro que me llama la atención es la posibilidad de ver talento de NXT. Ya, claro, para rellenar a lo mejor, claro, lo meten dentro del mismo bus. Porque duran 3 horas, 4 horas. Claro. Entonces. Que a lo mejor no van a traer a todos sus. Puede que no vengan todas las estrellas. Claro. ¿Cachai? Por eso decía, ¿y los demás? Pues si viene Sacha Banks, debería venir otra mujer relativamente Paige. Del calibre. No sé si Paige. Porque Paige como que no está tan protagonista en estos días. Quizás una Charlotte, no sé si la campeona. Bueno, puede ser. Claro, y para rellenar el resto pueden traer a... A talento de NXT. Que a ti te gustaría mucho. Me llama la atención porque son los gallos nuevos. Po. Gallos que después probablemente se transformen en estrellas. Y desde ¿cómo? Una perspectiva como de fanático de la lucha libre, verlos antes de... Claro, como suele pasar siempre, pues si ahora los que entran a la... ¿A NXT? A Raw son de... Bueno, la mayoría son de NXT. Son de NXT. En J-Style, por ejemplo, se saltó el proceso. Este que está de moda ahora, el que le gusta el Toño, de Claudio PCX, el Toño, ¿cómo es que se llama? El gordito. El mini de gordito. En la lucha libre. Kevin Owens. Ese bueno es muy bueno. Ese podría venir también. Él es de... Sería la raja. Viene de NXT. No. Él viene de NXT, sí. Hizo el proceso. Sami Zayn también hizo el proceso por NXT. El genérico para los que no. Genérico. Así luchaba en ROH y en otras partes. Entonces, yo estoy súper contento de que venga. Espero que las entradas no sean excesivas. Basándote en el 2011. ¿2011? Depende de dónde queráis estar sentado. Pero vamos desde los 30.000, si no me equivoco, 20 y tantos okay. mil, hasta los 150, 200.000. Pagaría 30.000. Yo lo más que pagué fue como 70, que era como en el piso, pero en la parte más. Te entiendo. Que en el Movistar Arena es cerca. Sí, sí. Yo fui a 3 eventos de la lucha cuando vine a Chile. Vine a un Raw, a un SmackDown, y creo que el último que fue era un Raw. Todavía no existían estos WWE Live Events. O si existían, no eran lo que trajeron para acá. De hecho, vi a CM Punk luchando contra Kane, siendo campeón. Al Undertaker. El Undertaker. Vi a Chris Jericho contra Shawn Michaels. Vi a grandes exponentes. Vi a la que más me dio risa fue John Cena contra JBL. ¿Por qué te dio risa? Porque John Cena, aquí, como el público chileno es como smart, en cierta forma. Le tenía mucho odio, incluso en el 2009 que fue esto. ¿En 2010. Serio? ¿A John Cena? No sé si odio, pero esa weá de que lo abuchean. Ya. No es, sé. Es que en realidad, como que la vuelta de tuerca del amor actual a John Cena, no sé, tú sabes más, pero viene como por el meme, ¿cierto? ¿La vuelta de tuerca en qué sentido? ¿De que ahora la gente lo adora? No, un poco. Se ha hecho más popular, se ha hecho más visible. Y al mainstream le encanta, y a Vince le encanta el mainstream. Pero la gente que le gusta a John Cena le ha gustado siempre. De los adultos. Uh-huh. A los niños les encanta Cena porque está hecho para que les guste. ¿Viste el viral, el video que salió hace poco de... De la gente que habían invitado a ese mismo? De los niños las reacciones. Los niños adoran a John Cena. Es que es como que el Elías de 8 años se encontrara con Batman, por ejemplo. Es como el héroe norteamericano. Sí, ¡oh, weón, eres tú! ¡Es Batman! Y estás aquí. ¿Cachai? Bueno, la cuestión es que iba a luchar Cena contra JBL. Pero lo que más me da risa es cuando describían a John Cena, es un modelo de integridad y todo el cuento, o sea, lo lograron posicionar de esa forma. De esa forma. El niño bueno norteamericano. Claro, y yo siento que eso podría ser un poco más reciente. No, siempre ha sido. Siempre ha sido así. Yo siempre he sido un Boy Scout. El Boy Scout. El que apoya las tropas. Sí. El buen bueno. El buen bueno. ¿Cachai? El buen bueno, el buen que defiende. ¿Por qué despierta de repente esta el sentimiento contrario? Por eso, porque no porque es unidimensional el personaje. ¿Cachai? Porque la lucha libre, y es lo que hablaba el otro día en el grupo de Facebook, que un muchacho, no me acuerdo, creo que era Charachasca. Yo puse un video de Cena que grabó para el tema del 4 de julio, donde hablaba de la integración y que ser americano. Decía, la wea, el calle te invitaba, era él caminando hacia ti, todo en una toma continua. Uh-huh. Está súper bueno el spot. Lo voy a buscar. Y le dice: imagínate un norteamericano promedio. Ya. ¿Tienes uno? Listo. ¿Cómo te lo imaginaste? Y el buen dice: porque te puedo decir que según el censo de no sé cuánto, el 53% de los norteamericanos son mujeres. Entonces la norteamericana promedio es mujer. Y empieza a cachar así. No sé cuánto por ciento es latino. Tienen discapacidades, son homosexuales, esto, lo otro. Entonces, ¿cómo te imaginaste el norteamericano promedio? Es como sí. Americano, no es el gringo, hombre gringo de 2 metros rubio. No, eso ya no es así. Antes era así, quizás. Y ponen al one más americano frente a la cámara diciendo eso. Exactamente. Es súper bueno el mensaje. Es súper, súper bueno. ¿Pero qué le criticaban? Porque yo lo posteé y dije un motivo más de por qué Cena nunca va a ser malo. Porque es un rostro de los valores norteamericanos al extremo, ¿cachai? Y el gallo decía, no, a mí me importa un pico Cena, weón, y la weá. Y yo le dije, y que a él no le importaba, porque después creo que habló Pedro Cabrera Fuentes, si no me equivoco, él comentó algo, de que Cena le puedes criticar en su personaje todo lo que queráis, pero yo como trabajador lo respeto. No por nada es el hardest working man in the business, weón. El hombre que más... El trabaja más duro. El trabaja más duro en toda la industria. Y es cierto. O sea, porque tú veis el lunes en la noche y está Cena ahí. Después otro día en la mañana, en el programa de, no sé, de entrevistas de las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, el guante ahí sentado. Después está haciendo Make a Witch. Después está haciendo un programa, un comercial para esta weá. Después Make a Witch. Sí, el guante es el weón más pedido en Make a Witch. Me imagino. Más pedido en el mundo. Wow. Quiero conocer a John Cena. Make a Witch. Es una organización que le cumplir deseo a niños que están en terminales, moribundos, enfermos. Claro, enfermos de enfermedades terminales como cáncer y otras. Y el deseo más pedido. El más pedido por no sé cuántos años consecutivos ha sido conocer a John Cena. Bueno. Es un héroe, es el héroe de los niños. ¿Qué sentirás tú como ser humano que pongan eso sobre tus hombros? Es rígido. Es rígido. ¿Sí? Entonces, por eso Cena no puede ser malo. Porque no puede ser, no puede. ¿Cachai? Porque renegaría de todo eso. No, si le tiraste esa obligación encima y el loco la recibió bien, al parecer, por lo menos está con ella. El otro día, WWE se hizo un partnership oficial con PPV, que es una plataforma de streaming chino. Okay. WWE no estaba en China. Y China es pequeño mercado. Entonces salieron a hacer un anuncio de que iban a hacer esta alianza. ¿Y quién salió a hablar? John Cena. En mandarín. ¿Un buen mandarín? ¿Qué dices tú? Un correcto mandarín. Yo vi un video en internet de un weón que enseña mandarín en YouTube. Y el weón dijo que era un correcto mandarín. Es mejor que el de Mark Zuckerberg. Mark. Ya. Yeah. Mark Zuckerberg dio una charla de. Hizo un Q&A en China de como una hora en mandarín. Un mandarín de mierda, pero un mandarín al final. Un mandarín más. Porque tú cachai que el chino mandarín. No es lo mismo que el chino. No, claro, pero tiene un tema de que la inflexión de la voz, de cómo se pronuncia en la misma palabra, que le cambia el significado. Wow. Es súper complejo de hablar. ¿Cachai? ¿Cómo la entonación de tu voz? O sea, yo siempre he escuchado que es un idioma complejo de aprender, claro. Pero no sabía lo que me estás diciendo ahora. Sí, que la inflexión, yo fui a una clase de chino mandarín que me la regaló la universidad. Y saliste corriendo. Y yo dije, no, esta weá es imposible. No tengo la cabeza para hacerlo ahora. No, gracias. Yo estoy muy viejo. Entonces imagínate ponerte los pantalones de John Cena, que el weón de haber estado a este lugar le tienen que haber avisado hace un año o hace 6 meses, vamos a incursionar en China, necesitamos un vocero, tú eres nuestra cara. Y el Juan fue y aprendió chino mandarín. O aprendió a darse discurso. No, porque el gallo decía, el gallo que vi yo, era de un gallo que maneja el idioma. La forma en que él se expresó es de una persona que maneja el idioma, no es de una persona que se aprendió un discurso. Wow. ¿Cachai? No se lo aprendió. No es Antonio Banderas en, ¿cómo se llama? Mambo Kings, su película. Ya, yeah, sí. Donde se aprendió todo el script fonéticamente. El bueno hablaba una gota de inglés y se aprendió todo el guión fonético. Fonético. ¿Cachai? No es raro, me acuerdo que en la película de Al Pacino, Carlitos Way, aparece un argentino, Jorge Porcel, haciendo un papel. ¿El Guatón Porcel? El Guatón Porcel. Sale. Y siempre han criticado, la trivia dice que Al Pacino odiaba trabajar con él porque era un weón que no sabía hablar inglés y que se aprendió sus líneas de memoria. De memoria, no, pero sin saber hablar inglés. Bueno, es que Al Pacino debe ser un poco divo. Oye, pero no sé, me hiciste apreciar más a John Cena, weón. Yo siempre lo he apreciado como trabajador, como representante de lo que es el deporte de la lucha libre, porque además que tiene un Instagram muy curioso. Es muy curioso su Instagram. Es muy entretenido. Y no hizo. Y a mí me encanta, por ejemplo, yo soy un fanático de Dwayne Johnson, de La Roca. Pero Cena, pudiendo haber hecho lo que hizo Dwayne, no lo hizo. Se quedó. Claro, haber podido salir, sacudirse la lucha libre encima. Y renegar de la lucha libre. Este weón lo abraza. Él es John Cena. Lo que vemos en la tele, y el weón está súper consciente de quién es él, porque la gente lo pifia y el weón como que se hace el weón, y de repente la otra vez estaba hablando, no me acuerdo con quién. Estaba como en una batalla de micrófono con AJ Styles, que lo empezó a criticar porque Cena lucha mal, y es cierto, Cena no es el weón más técnico del roster, digamos. Sí, Cena era el que tenía ese problema de que tú lo escuchabas en las luchas cuando habla muy fuerte. Cuando están como cuando se dan las instrucciones. Cuando se dan las instrucciones en el escena, en el cuadrilátero. Porque los amigos que tú lo escuchabas. Porque los amigos que no siguen la lucha libre de cerca, los luchadores, los verdaderos luchadores, buenos luchadores, que llevan mucho tiempo, las luchas las arman en el ring. No las arman backstage. La Roca con Stone Cold. Claro, las luchas, por ejemplo, las luchas antes tienen un productor. Hay un buen atrás que les dice, mira, tienen que hacer esto, esto y esto. ¿Tú habías dado un ejemplo de alguien que era un cuando hablamos de la lucha libre? Bueno, se le llaman Ring Generals, que son muy buenos, salúdele. Stone Cold así. El maní, loco, el maní me. ¿El verde? No sé, uno de los dos. El verde yo creo que es más leñado, usted no tiene que comer eso. Son de los que dan selecciones. O sea, son los que dan, no selecciones, sino que instrucciones. Son los buenos capaces de en el momento armar una lucha. Y el momentum de la lucha en base a la respuesta del público, a muchas cosas. Son gallos que entienden la psicología que hay detrás de armar una lucha. John Cena tiene esa capacidad. El problema es que parece que tiene ese problema que tiene alguna gente que no puede hablar despacio. No puede controlar el volumen de su voz. Claro, así como ahora un suplex. Y el ref dice, John. Y para que te escuches en un escenario donde hay pura gente gritando. Y gente cayendo sobre esa tabla, weón. Y para que se escuche tu voz con esfuerzo. Igual yo, tú me acuerdo que creo que mostraste un compilado en YouTube de las veces que se escucha a John Cena hablando. Mucho, muy seguido. Pero bueno. Pero yo lo respeto al weón. Y la discusión que yo tuve entre comillas con Charachasca fue que cuando lleváis, porque yo en 2 años más, entre comillas 2 años más, voy a cumplir 20 años viendo lucha. Wow. De tus 33. Mira, igual que este episodio. 33. Tenéis que ver más allá de lo que te muestran en la tele. Porque si no se vuelve fome. Sí. De hecho, para mí personalmente es una de las cosas que le agrega. Le agrega valor. La pimienta, ¿cachai? Le agrega. Saber por qué va a pasar con este en el. ¿Por qué las cosas se están dando como se están dando? O sea, para mí leer los dirt sheets, que son como. Páginas donde hablan de los que pasan tras bambalinas, es 30% del disfrute del programa. Y algunos de estos personajes son mucho más interesantes en sus vidas que lo que se ve en la tele. Así que eso. ¿Cachai? WWE, Primer de Chile en octubre, por Punto Ticket en algún momento, quizás ustedes ya las tienen disponibles. Sí, Y yo pretendo ir. Puta, déjame ver. a la gente. Vamos a conversar. Vamos a conversarlo. Vamos a conversarlo, pero viene igual, viene Dean Ambrose. El Card todavía no lo, no lo. Es que nunca lo aseguran. Pero va a venir Carlito. Te aseguran luchas. ¿Es Carlos Cabrera? Sí. Yo creo que viene. Sí. No sé, es que en el comentario no se escucha cuando hay en vivo. Yo, pero la vez pasada no vino él o vino Hugo. No, Hugo no. Hugo no está hace como 10 años, ¿no? Lilian García vino. Ah, ok. Ella anunció la lucha. Y cantó el himno. Oh, you say, can you see? O el chileno. El chileno, weón. La dura. Dean Ambrose cantando lo chileno. No, Lilian García, que Lilian García es cantante. Bueno, noticia número 3. 3. Final Fantasy VII llega para iOS y Android. Wow. A un valor relativamente. ¿Cuál Final Fantasy VII? El de PC, yo creo. ¿El de PC? No lo sé. Pero medio. Por la imagen que yo vi, parece que está medio remasterizado, medio pulidillo gráficamente. Es que el de PC le pulieron algunas cosas. Ah. Un poco, sin nada de lo que. Claro. Y una lijada. Claro. Y llegó a $15.99 en dólares. Sí. Y a $11.600 pesos. En pesos. Porque si tú te metes a la Play Store, te muestra así. Pero $15 no son 11.000 pesos, ¿sí? No con el dólar de hoy, que está a $6.50. Y a dólar de Google, que es como a 7 y tanto. Chucha. Julio. Juli. Juli. No sé, ¿qué te parece? ¿Es Final Fantasy VII un juego para jugar en un celular? Hace un tiempo, bueno, quizás en realidad no sé hace cuánto tiempo atrás, hizo lo mismo con el 6. Y por lo menos en el caso del 6, creo que la versión llevada a Android fue la misma remasterización que salió para PC, que tú puedes comprar por Steam. Mm-hmm. Y a mí personalmente no me gustó cómo les quedó. ¿La interfaz? La interfaz, pero también la. Los personajes. La estilización de los personajes. Porque lo hicieron en 3D, ¿no? No, sigue siendo en 2D, pero demasiado estilizado, como que parte del chiste de Final Fantasy VI. El pixel art, claro, ¿cachai? Que parece así como de super. Un dibujo de College Humor, la wea como quedó, así como exactamente, como se dibujo un poco baratín, ¿cachai? Sí, muy sí. Bien, un dibujo como esos cómics de College Humor, exactamente. Sí, es como esa wea así como que no vamos a gastar tanto, claro, en esto. Un muchacho que esté todavía un practicante, ¿cachai? Sí, entonces como que yo sentí que el Final Fantasy VI les quedó así. No, yo vi unas fotos del 7 para Android y claro, se ve más estilizado, pero tendría que verlo como juego. Ahora yo siempre he estado en contra de jugar en los teléfonos. Este juego es más complejo que un estoy jugando a propósito de eso. ¿Qué estás jugando? Tap Tycoon. Lo único que tienes que hacer es tocar la pantalla y los números suben y te haces más millonario. Porque en el universo. Tap Tycoon, ya. ¿Viste? Es como el magnate del tap. ¿Viste? Uy, en 2 días hay guerra. Entonces tú tocas la pantalla y recoges el dinero. Porque en la mitología de este juego, en el lore, la plata aparece del aire, así. Ah, pero tú puedes presionar a cualquier parte. En cualquier parte, toca. Y sale la plata y él la recoge. Y puedes poner edificios y cosas. Ya ahí. Y después puedes hacer que mejorar el restaurante y así gano más plata. Pero es solo hacer tap. Entonces tú estás en el metro, en la micro, haciendo tap. Sí. O puedo no hacerlo porque puedo comprar mejoras que lo hace solo. Es genial. Es el mejor juego. Pero esa es la parte horrible. Es el mejor juego. Comprar mejoras para no tener que jugar el juego. Sí. Y solo meterme una vez al día para ver cuántos millones recaudé y comprar nuevas mejoras para recolectar a unos más millones. Bitcoin se recolecta solo, tiene un computador generando Bitcoin. ¿Y dónde viene el Bitcoin? De ninguna parte. Tap Tycoon, se lo recomiendo. Es muy, muy, muy, muy adictivo. No sé. Yo me refería a otro tipo de juegos que yo entiendo que existan en teléfono. Porque, como por ejemplo. Ese juego que. El típico juego de tele. No es el típico, pero. Lo descubrí. Angry Birds. No. Ese como de los bloquecitos que tú despejáis los bloques de madera para mover un bloque rojo. Ya, hacia una salida. De puzzle. El Two Dots, por ejemplo, no sé si lo cacháis. El que estuvo tan de moda. Tengo una compañera de trabajo que está obsesionada con Two Dots. Siempre me gusta jugar. Va con el nivel 700 de Two Dots. Yo estaba viendo el otro día un weón en la micro jugando el de los bloques que te digo, y como el nivel 7000 y tanto, puzzle 7702. Enfermo. ¿Cachai? Yo entiendo que cosas así, para pasar el tiempo de un viaje a otro, en el commute. Pero jugar un juego con historia, como un Final Fantasy, ¿no? Tiene cinemáticas culiadas, weón. En Android, no sé. Raro, raro. Quizás para un niño con tablet. Alguien con más tiempo. Pero es que un niño no va a jugar un Final Fantasy VII porque se ve feo. Mm. Para los estándares actuales. ¿Y un juego por turno? Y por turno, entonces, no sé. Es para otro tipo de personas, no para nosotros, quizás. No, no sé. No sé para qué tipo. ¿Para asiáticos que hacen viajes muy largos? Puede ser, pero es que el comienzo, no sé, en una hora no sé si alcanzáis. Bueno, no, pero por eso te digo, viajes largos, así como 3 horas en un metro. Ay, no sé. Qué horrible, pobre gente. Pero hay gente que vive esa situación. Bueno, $15, $15.99 en Android y en iOS. $11,600 en dólares de Google. De Juli. Le voy a hacer una ¿cómo se llama esto? Un ejemplo con un elefante. Spoiler de la tercera temporada de Silicon Valley. Cuarta noticia, Kim.com. ¿Sabes quién es Kim.com? El de Mega Upload. El padre de Mega Upload. Anunció que prepara un nuevo Mega Upload con cifrado de archivos. Una nueva página más. ¿Otra que le van a echar abajo? ¿No aprende ese hombre? Según él, él va a ser la weá más revolucionaria que existe. Kim.com igual es medio megalomaniaco. Piper. Es medio megalomaniaco. Y yo no sabía que... Es que para ponerse .com. Yo no sabía que Mega, porque existe Mega, no sé. Sí. Ya no es de Kim. Como que hay unos accionistas mayoritarios que son chinos. Perfecto. Y que ahora, por ejemplo, Mega tiene límites de velocidad o límites de ancho de banda. Veas que... Mega, que es parte fundamental del proyecto Ovejas Mecánicas. Sí, Mega lo utilizamos mucho. No para subir los audios para que ustedes después se quejen, pero sí como transmisor de información. Nos hacemos llegar los archivos de esa forma, es como nuestra valija. Claro, y como nuestro contenido no tiene copyright, no tenemos ningún problema de que nos puedan. Con nosotros mismos. Claro, no sé, igual voy a respaldar, no tengo ninguna cosa más que en Mega. Así que eso, no sé. Yo a Kim.com le creo la mitad de las cosas que dice. ¿Pero qué dijo? Que iba a lanzar una nueva cuestión, que va a tener encriptación y que va a poder ser escalable, que no va a tener límites de ancho de banda. ¿Qué significa ser escalable? Que si tú necesitas 100 gigas, ya. Y si necesitas 1000 gigas, también. Eso hay que... ¿Infinito? Infinito. Si necesito un chirrillón de gigas... ¿Cómo se llama? Un bronto giga. Y sin límite de ancho de banda, que es la gran gracia. Y si te van a dar 100 gigas de entrada, uh-huh, sin límite de ancho de banda. Lo cual es muy bueno si tuvieses que hacer... por ejemplo, a nosotros no nos serviría para hacer streaming, porque como es encriptado, necesitaríamos darle a nuestro usuario, a todos nuestros queridos amigos del rebaño mecánico. Pero pensando en una oficina, quizás, uh-huh, que tenga que, por ejemplo, una cuestión de audiovisual, que tenga que tener acceso a media... Claro, una base de datos gigantesca. Sin tener que contar con... No sé, pues, con servidores carísimos, sino que pagar una mensualidad estos gallos para que tener la media ahí de un acceso constante que solo se limite por tu ancho de banda. Igual puede ser algo interesante, o para empresas que tienen sus archivos digitales en alguna parte. Pero él está hablando de algo revolucionario. Sí, no sé. No sé qué será lo revolucionario. Algo que no nos podamos imaginar. Puede ser. Él soñó con una internet paralela a la internet actual. ¿La Deep Web? Algo parecido. Es una web encriptada que se forma gracias a... Es como peer-to-peer, ¿cachai? Es como que... ¡Piper! Bueno. Vean Silicon Valley. Así que eso con Kim.com. Quinto. Anuncian retrocompatibilidad de Red Dead Redemption para Xbox One. Lo que, cual... Y quedó la cagada. Dispara las ventas de la versión de Xbox 360. Leí algo, sí, ¿ah? ¿Qué leí? Que no necesariamente eran las ventas. Era la popularidad del juego y la búsqueda del juego en la tienda. Ah, ok. Pero no necesariamente las ventas. No necesariamente las ventas. Sería un spike como de 1000+%. Claro. ¿Qué, te gustó ese juego? Me encantó. Es muy bueno. Eso que yo lo jugué ya pasadito a su... Luego del boom. Sí, luego del boom. Y si pensáis que... Si lo comparáis con los juegos actuales, quizás gráficamente... o sea, igual no ha envejecido mal, ¿cachai? No, claro, gráficamente, sí. pero si lo empezáis... Si, como que el chiste en su momento, quizás ya no sería chiste ahora. El tema de que sea en el oeste. El tema de que sea este paisaje grande, claro, bonito. Como muy visto ya, quizás. Ya, claro, ¿cachai? Pero... No, y como te digo, gráficamente, si yo lo jugara ahora por primera vez, sería desilusionante. Ah, por supuesto. ¿Cachai? Pero cuando lo jugué en su momento, que ya había pasado el boom, pero igual fue como reconfortante el juego. Era más íntimo, encuentro yo. Era eso, ¿cachai? No era... No era GTA. Me encantan los GTA, los adoro. Pero no era un GTA, no era un clon de GTA. ¿Y sabes que yo creo era que... otra cosa, era... Sí. Era una experiencia. Era un juego en el que tú verdaderamente, y me acuerdo que yo lo leí antes de jugarlo, ese comentario, que verdaderamente tú en un momento podí olvidarte del juego y pasar horas olvidado del juego. Sí. Horas, ¿cachai? Y creo que eso me había pasado a mí en San Andreas. De perderse. De perderse, tirarse al bosque y olvidarse. No sé si alguna vez logré que me pasara. Sí, quizás al final logré que me pasara con GTA V. Pero fue como más automático en Red Dead Redemption. Siempre las doy vuelta. Red Dead Redemption. ¿Cachai? Eso de que esa libertad que sentís como al estar sobre el caballo y te sentís libre de verdad. Claro. Y de no, a mí me gustó mucho también, de hecho fue de los pocos juegos. Porque ni siquiera tenéis como esas barreras de edificios, nada. No, pues es campo, ¿no? Es campo, ¿no? Es el desierto del sur de Estados Unidos. Es a principios de los... ¿Es a finales de 1800? Es como el 1888, creo. Hay los primeros autos. ¿Salen, creo? Creo que hay una persecución con vehículos, si no me equivoco. Después cuando... Bueno, spoilers, cuando jugáis con el hijo. ¿Tú decís que hay un vehículo? Parece que hay un vehículo que... Que los policías andaban en un vehículo. Parece que sí. Pero no podías robarlo. Claro, tienes razón. Era como un guiño de... miren, pero no lo podías tocar. Mira, acordándome de cuando le... Ay, no, parece que era después. Cuando leía el diario. ¿Te acordáis que habían como avisos de Sebus con diario? No habían diario. Parece que era 1912. Ah, sí, principios de 1900. Sí. O sea, era como el último vestigio del lejano este. Sí, exactamente. De hecho, cuando parte el juego, sale uno de estos barcos de vapor y salen como con una grúa moviendo un auto hacia la ciudad. Tenís razón. Es como, sí, es como el 1912. Era como el primer fuerte... El modelo T. A mí me parece interesante. Me parece interesante que lo estén soltando ahora. Luego que se te acordé que se, como que se filtró. Se había filtrado de que iba a ser. De hecho, fue retrocompatible como por un par de horas. ¿Verdad? Ups. Ya no es retrocompatible. Y hubo muchos rumores durante la E3 de que el que iba a cerrar la conferencia era. Era. Redemption 2. Claro. ¿2 o no? O remaster, quizás. Oh, yo había entendido que era 2. Dos, sí puede ser. Entonces. Y que supuestamente. No, es que yo había entendido que era 2 porque supuestamente el tráiler. 2, sí. Era de una especie de matanza en una cantina o algo así. Y coincidió con el tema de Orlando. De Orlando. Entonces, que por eso lo habían. Pero yo creo que si eso hubiera sido cierto, yo lo hubieran soltado el tráiler. Yo también creo lo mismo. O quizás es que. O lo quieren guardar más todavía. Es como Rockstar. ¿Te acuerdas cuando empezaron a hacer el teasing del GTA V? Soltaron una foto. Pero como de un delfín. Y se demoraron meses en soltar el primer trailer. El que era un teaser que no mostraba nada. Mostraba como como personajes haciendo cosas como. Mundanas, ¿cachai? Como andando en esquí, weá. Trekking, el auto, la ciudad. Actividades, ¿cachai? Entonces, no sé. Quizás cambiaron de planes. Quizás lo van a guardar para diciembre, para el PlayStation Experience. No sabemos. Pero que lo hayan anunciado, quizás vaya de la mano con el hecho de que. A mí lo que me tinca es que van a lanzar la retrocompatibilidad. Van a tener que hacer algo con Sony, porque Sony no. ¿No qué? No tiene retrocompatibilidad. Tiene remasters. A lo mejor sacan una versión. Remasterizado. Quizá. Pero así como remasterizada para que corra y punto. Una rapidita, así. Sí, para que corra, sí. Claro, porque puedes jugar. Porque creo que no hay ningún juego de PlayStation 3, así puro de PlayStation 3, que se pueda jugar en Play 4. Así como que esté adaptado. Solo son remasterizaciones. No, no es mismo, no. Sé que hay remasterizaciones, ¿cachai? Como el juego fuerte y otro. ¿Qué pasa con. Sin saber nada, pregunto. BioShock Infinite. Es lo que pasó ahora en PC, que salió remasterizado. O sea, va a salir una remasterización. Va a salir una remasterización del 1 y el 2. El 3 en PC no lo van a remasterizar. Y parece que en consolas van a remasterizar los 3. Ya. Eso es lo que supe. Ya. Porque no existe Play 4. El Infinite. Hasta donde yo sé, no aún. Es generación anterior. Sí. No, entonces. No sé, bueno, ahí lo tendremos que ir a hacer Rockstar con su Red Dead Redemption y el posterior Red Dead. ¿Y no podrían Returns simplemente hacerlo compatible? No sé si sea tan fácil. Tú ves que el Play 3 tenía con temas con el tema de la programación. No el lenguaje que utilizaban era difícil. Los ports para Play 3 eran complejos por la estructura de los procesadores, de cómo estaban. Tenía cuellos de botella en la memoria. Okay. Entonces no era tan fácil como. Era, bueno, hablamos de Skyrim con sus tremendos problemas cuando estuvo el Hayama. ¿Verdad? Sus tremendos problemas en Play 3, ¿cachai? Sí. En Xbox también. Y en Xbox, en PC. Oye, los reyes vi una cuestión así horrorosa de. Hay un juego que se llama. Obviamente se me ha olvidado. Pero es que es un port de un juego del 2014 de PC y lo portearon a Play 4 y a Xbox One. ¿Un juego popular? No, no, no. Es bastante desconocido. Digital. Foundry. Y, Alien. Pero no, no, no. Dame un segundo. La gracia es que tú eres como un. Un mago. ¿Sí? Tienes poderes. Harry Potter. No, no, sino un juego conocido, no es una marca conocida, es un juego como, entre comillas, indie, pero. ¿Cómo se llama? Está bien, toma. Pero que es relativamente conocido en PC, y la weá es que el port es. Así, corre a promedio como a 16 cuadros por segundo. ¿Por qué? Porque es horroroso, es un pésimo, pésimo port. ¿Qué hicieron? Puta, no, no, no, no. Oye, a propósito de nada, ¿cómo se llama este juego? Inside, que es de la misma gente de Limbo. Bueno, solo va a comprar el 10 Yaga para su Xbox One. Uy, se ve hermoso el juego. Es de los de Play Dead, de Limbo. De Limbo, exactamente. Se ve hermoso. ¿Ah? ¿Es exclusivo? ¿Es exclusivo? Bueno, y de PC. Y de PC. Ahí lo tendremos. Espero que sea un precio razonable. Yo lo busqué para las ofertas de Steam. No, no, se estrenó esta semana. O la próxima, creo. ¿No está? No. Todavía no sale en PC. Ah, chulo. O salió hoy día. Ah, ya. No, no tiene así. No, pero. O sea, no salió simultáneo con Xbox. Tuvo como una ventanita de exclusividad. Perfecto. Lo que yo he escuchado que recomiendan mucho es no investigar mucho de. Sí, yo vi un video de IGN y decían lo mismo. No te queremos arruinar la trama y juégalo rápido antes de que alguien te lo arruine. Mm. Eso es así, terminaba el video. Mm. Juégalo rápido antes de que te lo spoileen. Y le ponían el puntaje perfecto y ponían como masterpiece. Ah, 10. Mira. Yo ya también he escuchado muy buenas cosas y a varios. Vi solo el video de Giant Bomb. El Quick Loop. El Quick Loop. Que es un verdadero Quick Loop. Sí. Dura como 10 minutos, 15 minutos. No sé si. He visto algunos más largos, sí. Cuando juegan estos nuevos Hitman que están saliendo. No, o sea, es que hay. Por eso te digo que es un verdadero Quick Loop porque es Quick. Porque yo otro día un Quick Loop que duraba 1 hora 45. No, Quick no tenía nada. Creo que media hora, una cosa así. Lo más que le he visto. No, no, ridículas, que no son Quick Loops. Son Loops, ¿no? No, y me engrupió caleta el juego, pero a mí también me tinca mucho. Yo jugué el Limbo, lo tengo en todas las cosas que se pueden tener. Salud. Mal. Lo tengo en todas las mierdas, pues. Limbo, Play 4, Play 3. El Limbo, PSP. Limbo lo dejé botado, ¿eh? ¿No lo terminaste? No. ¿De 10? Lo dejé botado. Que tiene una guata el Limbo en su progresión. Es como, pero después agarra y es súper bueno al final. ¿Sí? Es súper entretenido. Sí. Buena. Te lo recomiendo. Eso, tenemos una noticia un tanto bizarra en la mitad de. Dispara tu bizarrés. En Japón fue suspendido por exceso de público el primer festival de porno virtual. ¿Qué es un festival de porno virtual? Yo me imagino que tiene que ver con la nueva tecnología querida por todos, la realidad virtual. ¿Tendrá que ver con esa foto que apareció hace poquito en Facebook, en los muros del tipo con un Oculus o no sé y qué una cosa? Muñeca inflada, una muñeca pero descabezada. ¿Con cuerpo de colegiala? Sí. Creo que, o sea, con traje de colegiala, yo creo que sí. Que tiene que ver, que ese era uno de los stands, quizás. ¿Para la E3 no hubo un stand de porno? Pero de porno, así como de una marca de porno, porque tú no sé, porno. Notiamérica. Notiamérica, parece. Notiamérica. Sí, que estuvo en el CES también, ¿te acuerdas? Cuando, en el programa en el 20, si no me equivoco, no, en el 10. Cuando estaba Pablo y. Cuando estaba Pablo y Chris. también estuvo en otra hablamos de ese tema, hablando de la realidad virtual y la pornografía, pero esta weá es una weá que va más allá, es como es de... un festival, es dedicado, no es un stand, no es un, claro, y es como venden aquí a ver porno, a masturbarse, había una máquina que era como un brazo, es más, no sé si estos temas son para ovejas mecánicas, pero es masturbarse. No sé, o es simplemente fue un momento de Jaden Smith, sexo con máquinas. Bueno, en fin, eso. No sé si es eso. ¿El perro se masturba con tu pierna o le hace el amor a tu pierna? Buena pregunta. ¿No es como lo mismo? ¿Tú te estás masturbando con un maniquí sin cabeza? ¿Estás haciendo el amor? No, que sí le estaba haciendo. No, pero es que hay un desorden psicológico que tiene que ver con la excitación con la objeto, con los objetos inanimados. De más, pero yo creo que este personaje que está manipulando esto no está en búsqueda de un objeto inanimado, pues está en búsqueda de la realidad virtual, ¿o no? De una muñeca, de una mona de anime. Claro. Porque no son mujeres ni siquiera, vos. De una que enfollarse así como a... A una caricatura, a una... Claro, a una... Un hentai... Claro. Una representación falsa, no sé. No sé, sí. Y ni siquiera es como hentai, es como la fantasía de la personaje de internet que la, no... La waifu, la waifu, claro, no sé cómo se pronuncia. Waifu. Bueno, como dejar de lado tu almohada con la funda. Claro, con eso mismo. Qué terrible, bueno. Por eso el mundo se va a acabar. Y va a partir por Japón. Entonces, había un festival de... pornografía virtual. Y llegó demasiada gente porque fue organizado por... Yo creo que nunca se imaginaron. Era como la E3 del porno. Estaban en Japón y nunca se lo imaginaron. No sé. A eso voy. Y nunca se lo imaginaron, en serio, japoneses. La policía, bueno, con sus silbatos. Trut, trut, porque no tienen armas. Aléjense. Con su... Son como gente que dirige el tránsito. No tienen ni palo a los japoneses, po, wey. Parece que no. Tampoco. Ya, eso lo voy a buscar mejor. Cuando tú viste la película de Jackass, la primera. Sí. Cuando Party Boy estaba en la tienda. Para, ¿no es la segunda la que van a Japón? Es la segunda. Bueno, ligeramente segunda. La película de Jackass donde van a Japón. Ok. Está Party Boy en una tienda y se empieza a desvestir y empieza a molestar a un policía. Y el policía como que se ríe, sí. No le pega un palo, nada. Según hubiera hecho esa weá en Estados Unidos, es que estaría muerto. Es que quizás es como que el tipo dice, americanos. Americanos. Gaijin. Extranjeros, gigantes. Pero es que es la policía, po. Pero son como gente que dirige el tránsito, los policías japoneses. Son en realidad, como dices tú, son... Probablemente no tienen ni la luma, pero... No tienen la antena, claro, los carabineros de aquí. La luma retráctil. Eso, me da duele. No lo sé, tú lo sabes. Porque nadie me pegaron, porque en el colegio, no los pago. En el colegio un compañero tenía una antena. Ya. Con una pierna. Pero no fuerte. Pero bueno, así con lo despacio. Wow. ¿Por qué duele tanto la antena? Porque, bueno, para la que tenía este guano, no sé si era de los carabineros, era igual. Es que, como que se... Tiene como tres niveles. Es retráctil, pues. Pero una de las partes... Ya. Es media... Es como un resorte. Sí. Muy rígido. Entonces, cuando hacen esto, la weá se echa para atrás. Claro, en realidad, no sé si la de los pacos serán las mismas. Yo supongo que sí, pero en las tiendas de armas veis ese tipo de... La que es como... Bastón. Claro. Entonces, bueno, no sé. Tuvieron que controlar y cortaron el evento. Wow, cuando me contaste esta noticia antes de partir, yo pensé que me iba a decir que fue algo así como por... Que violaron... No una persona, sino que violaron así como la política de los edificios por seguridad, así como no, el estatuto... Hubo problemas afuera. Ya. Como en la fila para entrar. No, yo pensé que así como que violaban el código de... Lo que dicen los gringos, de la weá de la seguridad por los incendios. De los bomberos. Los bomberos. Claro, el fire code. Es que, ¿cachai? El código de incendio. Pero no, fue afuera del edificio el problema. Mucha gente queriendo entrar. Claro, y probablemente, como los japoneses son japoneses, sí había un código de incendio y dejaban entrar a los que podían, ¿no? Claro. Entonces eso generó fila. De libidinosos. Me lo imaginé así, todos con sus maniquíes sin cabeza y con los enchufes ahí haciendo fila. Tengo mi Oculus Rift. ¿Dónde lo conecto? ¿Dónde lo conecto? Claro, me mostraban así como imágenes de adentro donde había como un brazo mecánico, ¿cachai? Con forma de mano en uno de sus extremos, casi como de látex. ¿Cachai? Que finalmente el sexo virtual está siendo menos glamoroso de lo que lo prometieron. ¿Qué pasó con Viaje a las Estrellas y el Holodeck, esta cámara holográfica? ¿Qué pasó con Demolition Man? Con, ¿cachai?, Sandra Bullock y Sylvester Stallone y esas cosas extrañas. Para el sexo, sexo así, virtual. ¿Qué pasó con Futurama y los robots que tenían hologramas de mujeres de Lucy Liu sexy sobre ellos? ¿Verdad? Ahora son de látex y son horribles. ¿Has visto la Scarlett Johansson robot? No. Un japonés, chino, no sé de dónde se hizo una Scarlett Johansson robot y era horrorosa. ¿Ah, horroroso? Horrorosa, No, yo pienso en estos cuerpos mutilados con una mano, como decís tú, con... No, y ni siquiera era una monstruo, sino que era una weá que se pone como arriba del escritorio. Era así como un aparato, así como tenemos esa luz. Así, pero en vez de tener una luz, al final tiene una mano de látex. Me imagino así como una... como un motor con una mano, así como... como echándolo a partir como una lancha. Okay. ¡Vamos! ¡Va a ser una noche de pasión! ¡Vamos, mi amor! ¡Tú me enciendes! ¡Qué horroroso! Desvirtuaron el sexo virtual. No es lo que nos prometieron. No es lo que nos prometieron. Es una máquina. Bueno. Así que eso. Me pregunto... si van a estar en FestiGame. Leo Salinas, ¿vamos a tener un rincón del sexo virtual? Claudio PCX, no PCX, Ortiz. Claudio Ortiz. Por favor, respóndanos esa duda. Y un saludo a los chiquillos de Afterburn. Que nos están copiando cada vez más. Sí, empezaron a hacer envío. Empezaron a hacer los videos de la previa. No me sorprendería ver un juego de alguna índole en alguno de los Afterburn. Voy a estar vigilándolos, ¿ah? ¿Eh? El público los vigile también. Sí, vigílenlo y me avisan cualquier plagio. Sí, porque el Pablo viene para acá puro y es un espía. Mira, puro robar ideas. Yo sí, cuando está con su teléfono. Sí, le está mandando mensaje al Claudio. Oye, tienen un concurso, oye. Tienen secciones, que la fe de la rata, la noticia del pasado, tú, sí. La cortinita. Yo creo que lo que le mandó ese día fue mi consejo de hacer Patreon. Puede amarrar el programa detrás de una muralla de pago por un par de días. No caché. ¿No te acordás? No. Que te dije, porque yo le dije a Aftermono, tú lo que querías hacer es hacerte un Patreon, que es una página donde la gente se puede suscribir a tu WhatsApp. Ah, sí, me acuerdo. Sí, ahora me acuerdo que tú le diste esa idea. ¿La diste al aire? La diste al aire. Y al final el Pablo dijo, sí, vamos a hacer esa wea. Así que lo siento a los fanáticos de Colemono. Van a tener que pagar por verlo antes. Es un plan malévolo de Ovejas Mecánicas para que vean el único programa gratis en la internet. Para que seamos el único programa gratis que quedamos, en realidad. Sí, vamos a ser honestos y pobres. Pero populares. Hoy día leí en el sitio de Colemono. Noticia número 7. La Game Critics Award. ¿Qué? Un premio. ¿Pero un premio a los críticos de juegos? Sí. ¿Se premian entre ellos mismos? Hay mejor farfa. No, vos. Son los críticos, premian a los juegos. Se premian entre ellos. No. Claro. Mejor crítico enojado, Angry Joe. Claro, así como crítico más hipster. No sé, pues, bueno. Claro, así como con dos lentes, unos lentes sobre otro, así. Y ninguno de los dos con aumento. Claro, así como más autorreferente. Mejor chiste interno. Mejor pedantería al aire. Los Game Critics Awards es una cuestión que se hace todos los años, una semana antes del E3. Ok. Que llevan a selectos críticos de la industria norteamericana y creo que de otros países más importantes que el nuestro. ¿Críticos como reviewers o periodistas? Periodistas de videojuegos. Ya. Por ejemplo, dentro de la lista de los que yo sé, Jeff Kersman, el papá de Giant Bomb, está incluido. Él lo invitan y él va a la... ¿A él solo? Solo a él. Es un representante por medio. Ah, ok. Es la Critics Week, creo que le dicen. La semana como de los críticos, de los premios. ¿Fue? ¿Va a ser? Ya fue. Es una semana antes, pero después del E3 se sueltan los resultados. Ajá. Entonces ellos van, prueban los juegos, votan en una cuestión secreta y después esto queda guardado hasta el final del E3. ¿Y ya salió publicado esto? Sí, y se anunció que el mejor juego de la E3 fue... The Legend of Zelda Breath of the Wild. Qué desilusión. Lo predecible, ¿cachai? Mejor frame rate. Breath of the Wild. No sé. No, si está claro que lo hablamos la otra vez, que fue el juego más popular de la 3, ¿cachai? El que más dio que hablar en internet, por lejos. Pero me hubiera gustado que hubieran salido con algo sorpresivo. ¿Cómo qué, por ejemplo? No me imagino en realidad como qué, pero que... Watch Dogs 2. No, puta, una sorpresa, sí. En realidad no sé qué sorpresa esperarme de la 3, diciendo que ya fue, pero... Porque no había mucho más tan sorpresivo, sino que eran como iteraciones de lo mismo, y de Zelda no habíamos visto nada. Es que, por ejemplo, hace poco, no lo pesqué, no recuerdo bien dónde salió, si en Tarreo o qué, que era una nota sobre los juegos que pasaron debajo del radar en la E3 y que en realidad merecían más atención, ¿cachai? ¿Como por ejemplo? Uy, no me acuerdo. Que no la bestia, ¿cachai? Muy recordable. Muy recordable. Entonces esperaba una que me iba a llegar como un dato. ¿Como los así. Mejores juegos de E3 que no viste? Por ejemplo, algo así. Bueno, ganó Zelda. Yo creo que ganó porque era la novedad, porque era un juego que muy bullado que no se había visto nada. Entonces era como el pello. La gente lleva mucho tiempo esperando un Zelda también. Bueno, llamo una generación entera. Yo más de una generación, porque el último que jugué entero fue Twilight Princess. Uy, yo el último que jugué entero fue Link to the Past. ¿Pero lo jugaste hace poco de nuevo o lo jugaste en Super Nintendo hace mil años? En Super Nintendo hace mil años. ¿No jugaste la Ocarina? Sí, lo jugué, pero tú dijiste entero. Ah, ¿no terminaste la Ocarina? No, nunca terminé la Ocarina. Es muy bueno. Deberías terminarlo. Termínalo en 3DS. ¿En 3DS? No. Muy chica la pantalla. Tengo el A Link Between Worlds. A Link Between Worlds, que tampoco lo terminé. Muy bien. Y eso, así que felicidades para Nintendo por su juego. Ojalá que... Yo lo que ¿Y hay como un segundo lugar en esta lista? Sí, debe haber. No segundo lugar, pero hay premios específicos. Mejor juego de acción, no sé, no tengo la lista. Lo que yo vi del Zelda, no sé si voy a tener el tiempo de jugar ese juego. ¿Tú dices que es demasiado grande? Muy demasiado mundo abierto. ¿No habrán votado así por el Zelda por la niña que salía probándolo? No, porque esto es antes. Ah, tienes razón, no he dicho nada. No votaron por la niña. Si hubiera sido así como el de los el premio del público, probablemente habría ganado a la niña. Yo creo que por eso salió, fue tan popular yo creo que por eso fue tan popular en Twitter. La niña de los senos grandes. Y la sonrisa hermosa. Y la otra niña. Y la otra niña. ¿Qué te iba a decir? Da igual. Muy caballeroso de tu parte que habías notado que tenía rostro. A diferencia de otros personajes de internet. En Twitter. Y en Twitter. O sea, no voy a evitar decir que me costó mirar su rostro. Claro. Pero lo vi finalmente. Tenía que mirar, tenía cabeza. Claro. Es más que un maniquí con una mano. Claro. Y látex. ¿Qué te iba a decir? Tú dices que el juego se ve demasiado... Extenso. Sí. Por lo menos para mí... Para el yo sin tiempo. ¿Hace cuánto habrá pasado que... Bueno, probablemente me va a responder desde el último Zelda, pero que Nintendo no lanza algo así, ¿cachai? ¿Así como? Amplio, enorme, grande. Y me refiero en términos de... De Zelda, en realidad. Se parece que estamos hablando de Zelda. Es que el último Zelda, el Wind, no, es Wind Waker. Siempre lo confundo, güey. ¿Twilight Princess? No, después. El que se jugaba solo con el Wiimote. El Skyward Sword. Yes. No era tan gigantesco. Era Entonces, un ¿cuándo fue la última vez que Nintendo lanzó algo? Así como sorpresivo, así como... Yo creo que Mario Galaxy. Sí, ya. Mario Galaxy, el primero, el segundo igual. Era así como, weón. Claro. Es como una weá nueva. Revolucionaria, nueva. Revolucionaria. Me acuerdo que el sistema de gravedad en Mario Galaxy dio harto que hablar. Yo creo que desde ahí. Mi pregunta en el fondo era: ¿hace cuánto que Nintendo no lanza algo overwhelming? Yo creo que Mario Galaxy, bueno. O sea, yo siendo un cero Nintendo. Porque hubo cosas entre medio, por ejemplo, el Donkey Kong Country Returns. Pero no es. Y no es Nintendo, es Retro Studio. ¿Me entiendes? Overwhelming, así como sobrecogedor, algo que claro. Te supera y te abraza. Lo que sentiste, quizás no tú, pero lo que sentimos algunos cuando vimos el Ocarina del Tiempo. O. Mario 64, ¿cachai? Es un ejemplo de la sensación a la que me refiero. No sé, que... Wave Race, ¿no? No sé. No sabía decirte, güey. Así como en Mario Maker, quizá. Es novedoso. Es novedoso, pero yo me refiero a algo como que sobrecogedor, ¿cachai? Yo creo que Mario Galaxy. Yo creo que por el lado Mario Galaxy va. No sé si hay algo más entre medio. Pikmin, no, es de. Es como un Darling. Es como un. Sí. Entonces. Mirando tu juego. Sí, no, yo creo ni que. Ni siquiera los New Super Mario. No, para nada. O sea, son divertidillos, son juegos Marios. De plataforma. Son Mario de plataforma, pero no, yo me refiero al sentimiento sobrecogedor. En realidad, Mario Galaxy probablemente. Y parece que este Zelda va a evocar lo mismo. Sí, esperemos, por los fans. O sea, tiene muchas cosas que parecen. Lo que llama la atención es que es como un juego que no es hecho por Nintendo. ¿Gráficamente? No, gráficamente, es muy Nintendo. En el estilo del juego, el hecho de que tenga tantos sistemas, tiene mucho de Monster Hunter, tiene mucho de Minecraft, tiene mucho de muchos otros juegos. A lo mejor es Nintendo al fin apuntando hacia. Como que les tocaron el nombre y levantaron la vista. Así. Claro. ¿Qué es eso? ¿GTA 3? ¿Inter qué? ¿Internet? Ah, ok, me han hablado de eso. Así como que Miyamoto abrió las puertas del galpón donde tienen cerrados los diseñadores hace años. Y les tiró una tablet. Les tiró una revista, una tablet metida en IGN. Así, miren. Yo, claro, les tiro una revista de juegos actual, así. Claro. Game Informer, tomen. Porque tiene weá. De otros juegos, po. Y que generalmente Nintendo no es muy de mirar hacia afuera, es de inventar. Y a veces fracasar, pero. Inventar, de innovar. Con sus controles de mierda. Con sus controles, con su forma de controlar los juegos, de cómo interactúas con el mismo. Que es la gracia que tiene Nintendo. Pero me llama la atención que sea así. Tú dices, o quizás miró para el lado para este Zelda, o quizás inventando finalmente dieron con lo mismo. Llegaron a lo mismo. Así, esta weá es lo mismo que estábamos pensando hace 20 años atrás. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues, no sé si jugaste alguna vez alguno de los Far Cry o el Shadow of Mordor, que tienen torres. Donde Shadow of Mordor no, pero Far Cry sí. Donde tienen unas torres donde puedes liberar partes del mapa. Ya, conozco la mecánica. Está en el Zelda eso, y eso es nuevo, es distinto. Tiene weas, matices del Shadow of the Colossus. Tiene mecánicas de mundo abierto. Podéis, si queréis, agarrar una antorcha y quemarlo todo. Algo que Nintendo había dejado un poquito de lado. ¿La libertad? Sí. Pero es que nunca ha sido muy de libertad Nintendo. Ahora como que lo está intentando con Mario Maker primero, y ahora con el Zelda de otra forma. No sé, yo, además que es merecido el premio. O sea, quizás era el es merecido porque fue una oportunidad. O Nintendo fue oportunista y supo mostrar el juego en su momento preciso y darle el escenario necesario. No había nada más terminado que eso. Claro, no había nada más que mostrar tampoco. No, ya, perdón. Bueno, Pokémon fue lo único que mostraron. Y. ¿Algo más? Paper Mario. El nuevo Paper Mario. Ah, el de. Sticker Star, no, sí. No se llama así, se llama como. Flat. Paint algo. El de 3DS. De 3DS. Sí. Donde. Es parecido a. Mario Sunshine, un poco la historia de que. Hay unos Chai Guys con bombillas que chupan el color de las cosas. ¿Tú dices por los líquidos? ¿Por eso? Claro, porque tiene que ver algo con el color y. Pero bueno. Eso, así que felicidades por Nintendo y por la gente que está esperando en Zelda, que ojalá sea. Bueno, que corra bien el Wii. Hablamos de ti, Paulo GR. Que no tengas que comprarte un NX. Que va a comprártela. Dos. Una para guardar. Una para guardar. Paulo. Bueno. Volvemos con Microsoft. ¿Qué hizo Microsoft ahora? Una aplicación que yo creo que te va a interesar a ti. ¿A mí? Microsoft lanza una aplicación para mostrar tu colección de cosas nerd. ¿What? ¿Como un Instagram? Ya existe, se llama Instagram. Como Pinterest. Ya, entonces, pero. Y tú le sacas fotos a tus figuritas, ¿cachai? Y las subes a tu perfil de ñoñerías. Entonces, así como la colección de Elías. Ah, mira, tengo el banner, le puedes poner una descripción. Perfecto. Y puedes tener tu colección virtual para que la gente las pueda ver, te puedan seguir y puedes ir agregándole ítems y tú seguir a otras personas. Pero yo voy a tener. Van a ser fotografías mías en sí, el fondo. Sí, pero la gracia que tiene la aplicación es que tú le sacas la foto y como que le elimina el fondo y deja como una captura ya, bonita. Ya. Tiene. Filtro diseñado, claro, para que sean. Para que se vea. Objetos nerds. Claro. Por ejemplo, tus Playmobil. Y quizás va a tener así como una etiqueta. Tiene para etiquetar y todo. Pero está disponible solamente en iOS por ahora. Perfecto. Y probablemente en Android. ¿Y tiene un nombre? No me acuerdo. No, creo que no. Lo voy a buscar. Pero. Pillé. Pillaste. Pero lo que me dio risa es que. No está para Windows Phone. Entonces. Está para iOS y para Android. Y es de Microsoft. Y es de Microsoft. Sí, bueno. Fue un fracaso. ¿Windows Phone? Fue un fracaso. Esta cuestión lo vi en. Pero muere con las botas puestas. Sé como Google Plus. Que no hay cómo eliminarlo. Me siguen llegando notificaciones, weón. ¿Cómo se llama? Microsoft. De hecho, el otro día estoy. Por motivos laborales estoy sacando una. Ay, creo que. ¿Cómo se llama esto? No sé. Bueno, en YouTube, cuando sacáis tu. No es capacitación la palabra, acreditación. ¿Acreditación? ¿Te certificaste? Certificación en YouTube. Ya. Todavía estoy en el proceso, tengo meses para completarlo. ¿Ese curso que tienes que hacer? Sí. Ya. Y están ahí dándote la charla, los videos, que son bien simpatiquillos. Tienen harto humor. ¿Con YouTubers? No. Muestran de ejemplo a YouTubers. Ah, okay. Por ejemplo, dicen, es el caso de Michael en Visas. ¿Cachai? Ah, perfecto. Se llama Microsoft. No, espérate. Ya, pero están estos personajes de. Thinga.me. Think a me. Thinga, como de cosa. Ah. Thinga.me. ¿Viste? Y le saca fotos a sus cosas. Muestran al pool. Ah, pero es un catálogo. Ya. Es así, más o menos la interfaz. Tan de cerca, tener que poner el teléfono. Sí, si no se ve así como una pantallita y toda tu casa. Wow. Bueno, estaba haciendo la chaya en YouTube y porque empecé a hablar de esto. Ah, porque dicen, bueno, y es un caso, y pasa también que hay otras redes sociales como Facebook o la muy popular Google Plus. Y es como que no. La muy. ¿Really? ¿Cachai? Esa fue mi sensación, fue como que. Pero en el fondo pienso, eso es morir con las botas puestas. O sea, todavía tratar de meterte el Google Plus como sea. Por el culo. En cambio, parece que Microsoft ni ahí con. Mire, por ejemplo, dice, si tienes una colección de figuras, lo estoy leyendo desde FireWire, o sea, de Wireless, perdón. Si tienes una colección de figuras de Star Wars, bastará tomarle una foto a cada uno utilizando un fondo decente, preferiblemente blanco, y en buenas condiciones de luz. La aplicación puede remover el fondo de cada figura gracias a una herramienta adicional de edición. Perfecto. Al final se puede elegir un fondo y compartirlas con el mundo. Las colecciones se almacenan en línea y en Thinga.me. Ofrece un enlace y podrás compartirlo por Facebook, Twitter, correo electrónico o cualquier otra red social. ¿Eh? Asumo que si funciona como una red social, después tú vas a poder así como, quiero encontrar a la persona que tiene las mismas cosas más similares a las mías. Me falta esto. O alguien que complete mi colección y mi corazón al mismo tiempo. No sé, ¿cachai? Si funciona como red social. Sí, bueno, captura imágenes de tus objetos para después agruparlos y compartirlos con el mundo. Wow. Es que eso, para la gente que tiene bonitas colecciones como la que tiene Elías, porque yo le sacaría fotos a mis juegos, weón, la weá fome, weón. Pero. ¡Qué lata, weón! ¡Son cajas! Pero hay gente que adora sus cajas, Pablo Guerre. Sí. No, yo no las adoro tanto. A mí me sirven para guardarlas, como las de mis juegos. Yo soy mañoso con mis cajas, pero no al punto de guardarlas en otras cajas. El muchacho que promocioné una vez acá, JP Cuculichow. Cuculichow, sí. Bueno, Cuculichow hace streaming. Yeah. Y tiene la manía de que él no juega emuladores. Él juega solo juegos que tenga. Qué bien, me físicamente. Legítimo. Es un ¿cachai? Gimmick, por decirlo así. Es su gimmick, ¿cachai? No, yo no sé si llega al extremo el hecho de que ni siquiera prueba emuladores en su computador, pero por lo menos en sus transmisiones no, y lo dice, ¿cachai? No, si no lo tengo, no lo juego. ¿Cachai? Entonces, ¿y tiene que ser de él o prestado? De él. Ah, mira. De él. Dice que no los quiere prestado tampoco. Le han dicho, te lo presto. Y dicen, no. Tiene que regálenmelo. Pero claro, no prestado. Te lo presto. Yo creo que alguien, si alguien le dijo te lo presto, no fue Pablo Gier. No. Siempre le echamos la imatalla por el chat en sus transmisiones. Sí. De que. Bueno, entonces. Yo iba a eso por lo del juego físico, igual tiene un. No, sí, estoy de acuerdo. Pero el cartucho es una hueá más tangible que un CD, ¿cachai? Sí, es cierto. Sacarle más foto, laboroso también. Sacarle fotos a CD, weón, es como. Por eso sería. Yo creo que sería muy popular masivamente para la gente si la NX es lo que dicen una consola con cartuchos. Sí, claro, por un tema nostálgico, sí. Porque Nintendo se dio cuenta que con los amigos, weón. Con los amigos, con Mario Maker. Claro. Que venga con un amigo cada juego. Porque, por ejemplo, imagínate después en un futuro digital. Sería, mira mi colección de juegos. Toda acá en este estuche. Mi tarjeta. Oye, Samsung. Bueno, noticia aledaña que no tengo aquí nada de información. Pero Samsung está lanzando un nuevo formato de tarjetas de memoria. Ah, pero si cuando te dije, busca noticias acá. Lo hice pensando en esa noticia que. No, demasiado técnica quizás. ¿Y cómo se llama? EUS o algo así. Algo así. Y que. Se van a descartar la micro SD. y con tamaño gigantesco, pues, es que eso es lo que la otra vez estábamos conversando, que que por qué quizás sea viable que el Nintendo haga esta weá, es porque el dólar por giga ha bajado mucho. Ahora no es caro. Claro, una micro CD de, no sé, de 128 GB, ¿cuánto costará? ¿50 sí. lucas con cuella? ¿Con cuella? ¿Sí? Y estamos llegando a niveles de 250 GB, y un Blu-ray de cuatro, de dos capas tiene 90, 80 GB, o 50, 60, algo así. Entonces, puta, vamos a llegar a un punto en que se van a equiparar y, pues, claro, podéis adornarlo, hacerlo más grande y todo, pero al final va a tener una memoria interna. Claro, va a ser un cartucho, pero va a tener la memoria ahí en la puntita. Sí, puta, choro, interesante. Así que eso, Thinga.me. Me. Thing, como de cosa, con una al final, Thinga.me. ¿Por qué sería Thinga? Thingame. No sé, debe ser un juego de palabras en inglés que nosotros no comprendemos. Thingame. Una. Como cosa, cosa a mí. Thingame, no tengo idea. En fin. Quizás tú podías etiquetar y es como que Thingame, pues. Como puede ser, sí. Como, hazme una cosa. No sé. Sí, nadie la va a usar. Y después Apple, después Apple va a sacar una wea mejor y va a decir que la inventaron ellos, como siempre. Summer Games Done Quick, la noticia número 9. ¿What? ¿Tú sabes lo que es eso? No. Son los speedrunners. Todos los años hacen su Summer Games Done Quick. ¿Viste la noticia? No. ¿Más divertida de este año? ¿Cuál? Summer Games Done Quick. No. Un güey estaba haciendo un speedrun de el Super Mario de DS. Perfecto. El que es para el lado. Uh-huh. Y se quedó sin batería en la transmisión. Ya. Y andaba sin cargador. Y al aire. Al aire en vivo por Twitch. Pasó ese bochorno. Sí. Fue como, oh, me quedé sin batería. Y después así como, no, pero ya carga. No tengo, no ando trayendo mi cargador. Bueno, fuiste a participar, qué weá. Bueno, y al final el weón terminó su run y logró vencer el tiempo. Pero pero alguien aperró en el público. Le fueron a comprar, parece uno. Ya, pero, ¿y alcanzó mientras la batería se iba agotando? No, se acabó, se fue a negro la pantalla. Chucha, ay, ¿le pausaron el tiempo? Le pausaron el tiempo. Igual no viola algún protocolo de. Probablemente, pero era un juego de mierda que. Se lo permitieron. Claro. Este weón. Oye, pensé en otra cosa mientras estaba hablando de eso. Hace poco, un par de días atrás, me apareció un video en mi muro de Steve Corbell, ¿cómo se llama? Steven Corbell, creo. Que estaba él, el que tenía el mejor speedrunner en Mario 3. Y la gracia era, le puso un nombre así como a la sección, era como duelo de speedrunner, no sé. Y era el tipo jugando Mario 3, yeah. Unos gringos en un estadio, en un gimnasio, haciendo. Puta, tiene un nombre específico el evento, pero así que era como que carrera por relevo, cuando te pasáis yeah. una weá. Y Steven Corbell cocinando no sé qué weá en un microondas. Yeah. ¿Y quién terminaba más rápido? La weá. ¿Quién termina más rápido? ¿Él? Él. Pero el tipo de. Puta, el tipo de Mario 3. Llegó como 20 segundos después. Mientras el otro, cuando estaba celebrando, salía al final atrás de Mario 3. Qué bueno. Sí, pues viste, o sea, está agarrando más notoriedad. A mí me gusta porque ahí se ven cosas raras en los speedrunners. Porque al final, los speedrunners, de verdad, una de sus funciones principales es como romper los juegos. Romper los juegos, claro. Lo mismo Mario 3 es un glitch el que te permite ganarlo en 3 minutos claro, y medio, creo. 320. Pues. Entonces, interesante, vayan, están en YouTube, tienen un sitio web, creo que tienen una página de YouTube y están en Twitch. Si no me equivoco, es uno de los canales que Ovejas Mecánicas, el canal de Ovejas Mecánicas sigue en YouTube. Así que pueden verlo y hay weá entretenida y se ven así como, que es como Machine Assisted, ¿sí? Weá, como cuando los weones programaron el cartucho de él. Super Mario World, si no me equivoco, para que se transformara como en Snake. Yeah. Un weón, como que le inyectan código con movimientos del control y hicieron como una especie de Mario Maker dentro del Super Mario World, ¿cachai? Weas de ese estilo, ¿cachai? Es interesante ver cómo los gallos logran. No sé, si habéis visto speedruns del Castlevania Symphony of the Night, los weones hacen el backsweep. No sé si alguna vez jugaste Symphony of the Night. El Castlevania Symphony of the Night. Sí, al lugar. El más Metroidvania de los Castlevania. Pude jugué unos Castlevania en emulador de Game Boy Advance. Parecidos a esos. Ya. Okay. Con el R Igual, como que se va hacia atrás. Sí. Y eso es más rápido que caminar. ¿Caminar como Michael Jackson? Claro. Ya. Eso lo ya es, esa barrida hacia atrás, ya. Pero bueno, es en vez de caminar. Ese como salto hacia atrás para. Bueno, es que en el de Play 1, el one se barre hacia atrás, ¿no? Como ya. Un salto, es como. Ya. Entonces lo bueno es. Para esquivar en el fondo un ataque. Es para esquivar, estos buenos lo ocupan para avanzar. Por ejemplo, cosas ya, básicas como esas, ¿cachai? Porque es más rápido. Es más rápido. La animación es más corta. Perfecto. Entonces en vez de caminar, se dan vuelta y se barren para atrás. Weas de ese tipo, a mí, mucho más complejas que esa. Véanlo, es interesante. Y después vean, siéntanse mal de sus habilidades para jugar. De su rapidez. Claro, sí. Oye, soy muy rápido para este juego. No, no lo eres. Siempre hay un weón más rápido que tú. Y hacen como desafíos de que pasen cosas específicas de. No sé, de lograr easter eggs dentro de los juegos. Una vez hicieron una cuestión con el Final Fantasy 8, si no me equivoco, que hay que llamar a un alien y una weá re compleja y que si no la haces bien de la primera vez no te sale y igual la logró hacer y saltar en una pata. O otro weón es como que dejaba cargado en memoria un juego, después le cambié el disco y ponía otro y como que compartían código y hacía que cargara etapas que no debía cargar. Weas locas, ¿cachai? Ya. Romper los juegos. Romper los juegos. Entonces es súper interesante y véanlo. Creo que el Paulo posteó algo en Colemono sobre. Summer esto. Games Done Quick. Claro, juegos del verano. Es como hechos rápido. Hechos rápido. Y esto está, es ahora, va a ser después. Terminó, ya fue. Fue la semana pasada. Pero noticias del pasado. Googleenlo. Googleenlo. Vayan YouTube a ver. Colemono tiene un par de posts sobre eso. Y Gamer Café también. Así que vayan a ver ahí a Hayama y a Hayama y a la compañía. Finalmente, o sea, antepenúltima. O penúltima. Internet se disculpa. Por la, o sea, no me llegó la disculpa. Está mal redactado esto. Internet se disculpa, me imagino que a los productores de gracias a la versión extendida de Batman vs Superman. Ah, la, ya, del lado de ya. Obra maestra. Sí. Apoteósica. No me he dado el tiempo de la mejor verla. Película de la historia. No me he dado el tiempo de verla, pero me sorprendió lo que el viento se llevó de los superhéroes. Casablanca, el ciudadano Kane. ¿Sabes qué? Te juro, creo que lo leí ayer. Probablemente fue ayer que empecé a leer este tipo de comentarios en internet. Te juro que como que me refregué los ojos y dije, ¿cuánto tiempo estuve dormido? ¿Desperté en un universo paralelo? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Oveja Mecánica, no estaba equivocado, ¿viste? Escuchen nuestro spoiler caso. Nosotros hablamos de Batman y dijimos que no era una mala película, sino que le faltaba y que íbamos a esperar la versión extendida. Es que yo creo que lo dije en ese momento y lo repito, Zack Snyder siempre hace, o no sé si siempre, pero Zack Snyder ya tiene fama. Ya lo, claro, fama o precedentes anteriores de haber hecho esto, ¿cachai? Claro. De que su película para el cine es mala, o no, es incompleta. No es que sea mala, pero como que por cumplir con los tiempos que los estudios esperan para el cine, el loco guillotina mal, ¿cachai? Claro, o sea, porque no sé si mal, que pero dentro de lo que puede lograr en el tiempo. Porque claro. ¿Cuánto más va a durar? ¿Media hora más? Creo que son como 35, 40 minutos más. Es harto más. Para una película es harto, sobre todo si pensás que si justo le chuntáis a momentos clave. Claro. Que mira, el peor comentario o el comentario menos entusiasta que escuché sobre la versión extendida es que no es que la película cambie mucho, insisto, el comentario menos entusiasta, no es que cambie mucho en tono. Pero te llena todos esos baches que tú. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? Claro, todas esas weas que tú en la película decías, pero ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué salió esta mina? ¿Por qué es importante esto? Claro. ¿Esto es el futuro? ¿Es el pasado? Justo las escenas cortadas te tapan esos baches, ¿cachai? Claro. La película sigue siendo, en el fondo, tiene la misma onda, digamos, ¿cachai? Claro. Que algunos pueden decir que es muy seria, muy aletargada, no sé. Muy gris. Muy gris. Pero por lo menos la versión extendida de Snyder te llena los baches. Qué y bueno. Es similar a lo que pasaba con Watchmen. Yo, basándome solo en Watchmen, siempre dije eso, ¿cachai? Te apuesto que la versión extendida va a tapar todo eso a plot holes. Así que, bueno, ¿ya salió entonces? Asumo, si la gente la está viendo. Al parecer ya salió la versión digital. Vamos a tener que bajarla. Digo, comprarla. Comprarla digital y la versión física salía después. ¿Qué? No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que es similar a lo que va a pasar cuando salga Batman, La Broma Asesina. Creo que también sale primero en versión digital que en versión física. Escuché que había rumores de que iba a salir en el cine. Sí. ¿Qué te parece eso? Bacán. Ojalá que llegue acá. Uf. No soy hombre de fe, ¿eh? Sino que vas a tener que obligado a repetir tus viajes habituales a Nueva York. Voy a tener que ir a Nueva York para variar a ver buen cine. Claro. Bueno, así que eso. Qué bueno que sea una buena película y me tendré que comprar la versión extendida tal como lo hice con Watchmen. Que vi en el cine y después me compré la versión extendida y me gustó más. Yo siempre he dicho que la forma de ver Watchmen es la versión extendida. ¿El Ultimate Cut? El Ultimate Cut. Ajá. Así que asumo que es la misma. Siempre asumí que era lo mismo con Batman vs Superman. Así que esperen el Ultimate Cut de Batman vs Superman. Digital o comprado, como quieran. Claro, por torrent, comprado. Por torrent. Finalmente tenemos una noticia. Twitter personales. Finalmente. Pablo Viano. La noticia número 11 nos concierne en cierta forma. Facebook anunció hace un par de días, o ya una semana aproximadamente, un cambio en su algoritmo. ¿Lo anunció? Sí. ¿O solo empezó a ocurrir? Lo anunció, pero así como en Facebook for Business. ¿Cómo afecta el cambio de algoritmo a tu negocio? Pues así como a nivel de clientes. Cuéntanos más. El algoritmo, porque Facebook está lleno de algoritmos, no tiene solo uno. A lo que se refiere este noticia, por decirlo de alguna forma, es el algoritmo que nos considera a nosotros como usuarios, que es lo que nos muestra Facebook en nuestra página de inicio. Nuestro timeline. Timeline. Decirlo de alguna forma. Muro no es correcto. Muro es el tuyo. Muro es el mío. Claro. Ese es el muro. El masivo, el. Se llama Home. Home. PlayStation Home. Facebook Home. PlayStation Home. Un gran recuerdo. Es la página principal de Facebook. ¿Sí? Que uno asumiría que te muestra todo de tus amigos y páginas que siguen ordenada en orden cronológico debiese. O sea, siempre asumí que era así. En algún momento era así. Lo fue. En algún momento te mostraba todo. Y algunos recuerdan que hubo un primer arreglo que hizo Facebook hace un par de años atrás, donde te mostraba más a los amigos con los que interactuabas más y dejó de mostrarte amigos con los que no interactuabas tanto. Después como que se desdijo un poco, hubo algunas modificaciones y al final, hace un tiempo a esta parte, Facebook se transformó en algo que en un principio nosotros no lo habíamos visto, pero es como una forma de... Salud. Gracias. Una forma de obtener noticias. Era claro. Un feed de noticias. La gente veía sus noticias, se enteraba de... Se informaba a través de Facebook. Yo, por lo menos, no sé de dónde surgía la primera persona que se enteraba, pero típico que uno lo veía en lo que compartían los demás, ¿cachai? O sea, claro. Me refiero, uno se entera de noticias, por ejemplo, de TVN, porque alguien la compartió. O porque a alguien le gustó TVN hace un par de meses y TVN tiene una noticia popular. Entonces te la ponía al principio y te decía, no sé, a Juanito le gusta TVN. Y mostraba una noticia, un destacado. Y eso significaba que, imagínense como la torta que representa esta homepage, esta página principal de Facebook, estaba dividida en, ponte tú, 20% amigos, 20% familia, 30%. ¿Haría la diferencia entre amigos y familia? Parece que sí. Wow. Lo mencionan en el post como ¿sí? separados, amigos y familia. No sé, pues 20% de páginas que sigues, 20% de grupos y no sé, creo que ahí estoy diciendo. ¿Y esas cosas que tú no sigues igual te las recomendaba? Es porque son de tus amigos y familia. No, pero... A los otros, son anuncios. Esos anuncios, de que cuando tú estás googleando precios de cámara... Y te empiezan a aparecer, Precios de cámara. Poleras ñoñas, y te empiezan a aparecer poleras ñoñas. Viaje a Nueva York, y hasta el día de hoy todavía me recomiendo... De nuevo, Elías, vas a ir a Nueva York. Fui una sola vez, Facebook, déjame tranquilo. Hasta el día de hoy Facebook me recomienda... A lo mejor Facebook todavía no le he dicho que ya fui. ¿Cómo le aviso que ya fui a Nueva York? ¿No te tagueaste en Facebook en Nueva York y después de vuelta en Santiago? ¿Sabes que lo subí todo en Instagram? No. Entonces no sabe que fuiste. Él cree que estás buscando todavía los pasajes. Bueno. Y si vos, este weón que no viaja, weón. Facebook, ya fui. Va a tener que hacer así como postearte en Nueva York, ocultar publicación, postearte en Santiago, ocultar publicación. Fin. Ya, basta. Y después te aparece una nueva serie. Planea tus nuevas vacaciones. ¿No quieres volver, Elia? ¿Por qué estuviste tan poco? Bueno, la cuestión es que lo que se saltaba este algoritmo previo, esta forma de mostrar la información previa, eran los anuncios. Páginas como, no sé, ¿qué te digo? Falabella. Falabella, Almacenes París, los canales de televisión, etcétera, etcétera, que tienen campañas publicitarias detrás, llevadas por agencias o por ellos mismos, que pagaban una cierta cantidad en Facebook y mostraban los anuncios que se metían entre medio de las publicaciones de tu amigo, de tu familia, de las páginas que tú seguías o de los grupos. Ahora eso cambió. Y Facebook lo que hizo fue darle prioridad a amigos y familia. O sea, de ese 100%, el 80% se lo lleva amigos y familia. ¿Estás inventando? Estoy inventando. Es un número... No, pero igual es... An undisclosed figure. Claro. Es un número que no nos van a dar. Es parte de su algoritmo secreto. Es parte del algoritmo secreto. Pero igual es una diferencia notoria. Es una diferencia notoria porque... Y probablemente algunos se dieron cuenta, los que siguen más páginas se dieron más cuenta, porque empezaron a dejar de ver, porque el resto de la cola te muestra más grupos, y pero lo que fue más notorio es que las páginas que tú seguías, entiéndase, por ejemplo, ustedes que siguen Ovejas Mecánicas, o Colemono, o Gamer Café, o qué sé yo, otras páginas, Games101, dejaron de aparecer tanto. Claro, ¿por qué? Porque estas páginas, nosotros, no tenemos presupuesto para pagar campañas. No somos sponsored, ¿cachai? No son promocionados. Y si los tenemos, tenemos una fracción ínfima en comparación a un Falabella, a cualquier otra persona. Entonces, significa, principalmente para nosotros, un golpe muy directo a la visibilidad que tiene nuestro contenido con la gente que nos sigue. Porque fuera la gente que no nos sigue, está bien, claro. Pero con la gente que nos sigue, o sea, y ha sido notorio para nosotros, principalmente hace 2 semanas, considerando, entiéndase, el capítulo 31 y 32, que la visibilidad en Facebook, o sea, ¿qué quiere decir? Porque Facebook, cuando tú tienes una página y posteas información, te muestra cuánta gente lo ve. A cuánta gente llega. Claro, el reach. El alcance. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados, y esto es darles información privilegiada, que en los primeros 2 días de que nosotros soltábamos el programa en audio teníamos en promedio 600 visualizaciones del posteo. No necesariamente reproducciones. No necesariamente, no, pero, no interacciones. Claro, pero pasó por tu muro. Eso. Una visualización. Así, mira, ahí están estos weones. Me gusta o no, da lo mismo. O pasa de lo veo después. Pero llegaba a 600 personas. Y el YouTube, que sale los miércoles, rondeaba los 600 también, 600, un poco más. Entonces significa que nosotros estábamos llegando al 100% de nuestra audiencia, porque hoy el tenemos 617. Es 600, claro. Estamos llegando al 100% de nuestra audiencia. Eso ahora, por ejemplo, con el... O sea, todos los que nos seguían en Facebook nos veían de alguna manera en Zoom. Claro, en algún momento, dentro de las primeras 48 horas o 36 horas, ¿cachai? Los primeros, o sea, los 72, los primeros 3 días. Antes que saliera el YouTube y después pasar el otro siglo y el fin de semana es muerto, porque todos sabemos que los fines de semana son muertos en redes sociales, porque estamos afuera disfrutando la vida, algunos. Obvio. Y nos dimos cuenta, salió esta noticia, la comentábamos y como que no le dimos mucha importancia al principio. Mi novia trabaja en un canal de televisión y les avisaron a ellos también. Por eso te digo que fue más a nivel corporativo, business to business. En la gente que trabaja con esto... Empezó a correrse la voz, ¿cachai? Claro, la gente que tiene que hacer disponible su contenido a través de Facebook se transformó en una cuestión importante. Al tal grado que para nosotros, y para volver a los números nuestros, de las 300 visualizaciones que teníamos en el primer día, bajamos a 150 o 100 incluso. O sea, la otra vez publicamos una cuestión, compartimos una foto de Colemono, que hemos hecho otras veces eso y llegamos a, no sé, 200. Y esta vez fueron 60 personas las que vieron esa imagen. Wow. 10% de nuestro reach habitual, que no es nuestro contenido, sino que era un compartido, porque era el Pablo que estaba haciendo el monoterapia de Kirby, si no me equivoco, no me acuerdo qué lo que era. Y Gamer Café estaba haciendo algo, tú jugaste Kirby con el... Pablo jugó Kirby. Y los chiquillos de Gamer Café también hicieron algo entretenido. Y no me acuerdo qué hizo el Hayama, no, el público. No. Hizo un live. Y yo lo posteé y lo vieron 77 personas. lo que podemos, con eso podemos concluir es que... que algo de verdad pasó. Que no, no era más popular que Colemono, no. Que, claro, que... no es, no eres paranoia simplemente que algo está pasando. Que algo está pasando y eso significa... tiene dos aristas y estuvimos conversando antes del programa y viendo algunos artículos que afecta primero a la gente que vive de esto. A los community managers, a las agencias de medios... porque lo que está haciendo Google, lo que está haciendo Facebook es lo mismo que hace Google con AdWords. Se están transformando en lo mismo. Significa que, porque ahora Google estaba dejando, como dicen los gringos, plata en la mesa. Porque para que mi campaña fuese óptima, yo le pagaba a un experto en campañas para que me hiciera la campaña en Facebook. Y él lo aposteaba y sabía los tiempos y tenía estudiadas métricas y posteaba claro. Justo. Y optimizaba. Ahora Facebook dice, no es necesario que tú hagas esto porque ya nadie lo va a ver. Ya no sirve de nada. Entonces, págame a mí y entramos a un sistema de bidding, de ¿cómo se llama esto? De pujar. Subasta, de pujar, de puja. Igual a AdWords. Yo tengo tantas lucas para pujar y según mi contenido, según mi target demográfico, según una serie de parámetros que te pide Facebook, él dice, yo voy a gastar esta plata en esto, en esta hora, porque yo sé que en esta hora se meten más los gallos que ven esta página. Y compites contra otros. Básicamente como comprar espacio en la televisión. Básicamente como comprar AdWords. Avisos en que cuando tú buscas en Google te aparezcan las cuestiones aquí al lado. Viajes a Nueva York o lo que sea, ¿cachai? Relojes de Batman. ¿Cachai? Controlado todo por Facebook. Controlado todo por Facebook. Ya no sirve ni contratar a alguien, ni tú mismo manejar las métricas. Está ahí eliminando el mercado secundario. ¿Por qué un mercado secundario? Sí. ¿Cachai? Y todas las grandes empresas, como Google, por ejemplo, o sea, y como Facebook, están eliminando estos mercados secundarios porque están, como dije recién, dejando plata en la mesa. Entonces, y la segunda pata que tiene esta cuestión es que nos afecta a nosotros, los creadores de contenido. Claro. Entonces, por un lado puede afectar a las personas que viven de esto empresarialmente, pero también a nosotros, afecta a los que no vivimos de esto, sino que queremos compartir contenido a través de cierta... Claro, que tenemos un proyecto... que es por amor al arte, que lo queremos hacer porque nos llena, porque nos gusta la interacción que nos provee con ustedes, que nos acerca amigos de otras páginas, que es una cuestión que nos permite generar una comunidad completa, ¿cachai? Y el problema que tiene es que ustedes no están viendo eso, no están viendo el esfuerzo que le ponemos nosotros, el esfuerzo que pone Paulo, el esfuerzo que pone Camilo, Kayama, por ejemplo. Cúculi, Camilo. ¿Cachai? Toda esa gente que... como ellos, como nosotros, semana a semana o incluso día a día, se sacan la cresta produciendo contenido para ustedes, creándolo y publicándolo, para que ahora Facebook diga no, no lo van a ver, porque yo digo que no, porque determiné que mi bolsillo es más importante que la diversión de ustedes y me escudo detrás de un le vamos a dar privilegio a tus amigos y familia, ¿cachai? Ese es el mensaje, que suena muy bonito y son muy inteligentes los buenos. Claro. Claro. Porque se puede. De hecho, algo buena que, noticia esta. Algo que leí era como. Versión de Facebook. Era. La gente siempre se queja. De que hay mucha publicidad. De que hay mucha publicidad. En vez de poder ver a sus amigos y familia. Entonces, tomando en cuenta esto. Privilegiamos amigos y familia. Sin embargo, nos dicen que no van a mostrar publicidad. Claro. Sino que vaya a reemplazar el resto. Por ejemplo. Yo ahora no veo. Nada, pues, o sea, no me aparece, Colemono un par de veces, con Cuea, si es que me aparece. Yo creo que más que nada porque forzosamente. Porque lo comentaste tú, o le pusiste me claro, gusta, y como tú eres mi amigo en Facebook. O porque tú constantemente, tú visitas el Facebook de Colemono, entonces ya, te deja pasar eso. Pero ya como que no vaya a descubrir cosas por. No, por accidente. Yo tengo likes en una cachada de páginas, no me las va a mostrar. Claro. No sé, por ejemplo... quedan como relegadas, ¿cachai? ¿Cómo se llama la tienda que vende los monitos de Playmobil? ¿Es Vader? Ah, ya, por ejemplo. Yo sigo sí, Vader, ¿sí? No me aparece. En realidad, nunca. Nunca, ¿cachai? Me metía poco y todo, pero me aparecía de repente así como cuando actualizaban el stock. Me aparecía. Ay, es buena. Ahora no me aparece. Entonces, claro, esa oportunidad de que a lo mejor tú no... En el caso de Vader o en el caso nuestro da lo mismo, pero a lo mejor tú no eres tan popular, pero alguien te puede... descubrir así, claro, digamos, porque, accidentalmente. Claro, porque la gracia que tiene el tema de Facebook es, por ejemplo, si nosotros posteamos nuestro programa y, por ejemplo, no sé, Dan Inés le pone me gusta, los amigos de Dani Ness van a ver que él le puso me gusta. Y quizás otro de esos amigos también le guste. Y se ponga y empiece a seguir la página. Y quizás alguien que nos puso me gusta, pero nunca nos ha seguido, nunca nos ha escuchado. Uh-huh. Pero quizás de repente justo ve el programa con el título Lucha Libre. Claro. Le da visibilidad. Pero ahora eso no existe. O sea, no. O está. Se en nos dividió. Un porcentaje mucho menor. Se nos dividió en la mitad. O peor. Entonces todavía estamos midiendo el impacto que ha tenido esta cuestión, pero ha sido súper fuerte inicialmente. O sea, imagínate si es fuerte para Ovejas Mecánicas, imagínate cómo es para la gente que vive de esto. Claro, que ni siquiera, y no hablando de las agencias de medios, sino que de gente que, por ejemplo, tiene una carrera en YouTube. Exacto. Por ejemplo, que tienen que postean videos 2-3 veces a la semana, los producen y hacen todo lo que tienen que hacer para que la gente los vea y ahora no los van a ver. Mira, no sé si me desvío del tema con esto, pero parece que hace tiempo entre YouTube y Facebook pasa algo, ¿cierto? Puede que sí. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿tú sabías que en YouTube ya no puedes linkear a Facebook? Sí, a Twitter, pero tenés que registrar tu Twitter esa página. Y si a una página principal, pero también registrándola como un sitio asociado. Sí, tenés que instalar una cuestión. ¿Cachai? No es fácil. Pero, y Facebook no. No, no te deja. No lo puedes linkear al video. De hecho, por eso, si ustedes ven un video de Colemono, incluso si ven un video de alguien como Germán, en sus endcard no ponen el link ni siquiera a Twitter ni a Facebook. No, porque lo ponen escrito. ¿Por qué no pueden linkearlo? Pero ni siquiera se molestan en hacerlo en Twitter. No. Solo linkean a los videos anteriores. Claro, porque Google no quiere darle vitrina a su competencia. ¿Cachai? Porque Facebook se está transformando. O sea, ya es. Facebook ya tiene la opción de. Porque la gente, mira, hemos llegado porque a la. Lo que hicimos nosotros cuando a veces streameamos, ¿cómo se llamaban estos? Los pre-show, ¿cachai? Facebook ya tiene esta plataforma de video. Claro. Entonces es como una especie de. De rivalidad, ¿cachai? Es que Facebook lo que está buscando hacer es transformarse como en un all-in-one. Entonces, lo otro que yo escuché es que parece que Facebook está como que fondeando, no sé si es lo correcto, pero ya no privilegia tanto cuando tú llegas y posteas un video de YouTube directamente al muro. Lo chico, me he fijado. ¿Cachai? No le da bola. Y de hecho, si tú pones muchos videos de, qué sé yo, de WatchMojo, como voy yo, después te lo acumula nomás. Como un link. Un link y más 10. Claro. ¿Cachai? Entonces, por eso muchos youtubers que le pegan a esto ponen una imagen. Claro. Promocionan una foto y ahí ponen el link a Facebook. Claro, o sea, a YouTube. ¿Cachai? A YouTube, sorry. Claro. No lo están poniendo directamente en el muro. Triquiñuelas. Claro, nos tenemos que. Caemos en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para hacer publicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Oveja Mecánica. Es un programa pequeño, que tiene una audiencia súper fiel, pero que para nosotros igual es importante seguir creciendo, porque siempre es mejor llegar a más gente, ¿cachai? Y existe la posibilidad de que de repente, no sé, por la publicidad que le ponemos a nuestros videos, podamos pagar el maní. El maní, que no es así. ¿Cachai? Porque ahora la gente cree que uno gana plata con esta cuestión. Paulo, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que cree que él gana plata con sus videos de YouTube tiene miles de reproducciones, pero no tantos miles. ¿Y ganáis cuánto? ¿En un año ganáis 10 lucas? ¿Nosotros llevamos cuánto? ¿500 pesos acumulados? De. No era un poquito más, no eran como 2.500 pesos, no. ¿Eran $4, no dijiste? No, eran 500, eran 400 y tantos pesos, si es en pesos, en CLP. Yo pensé que eran $4, eran 4 chilean pesos. Eran 400 chilean pesos. Ya. Pero si el Pablo otra vez contó que su video más exitoso le dio como 10 lucas, no voy a hacer. ¿Cachai? Entonces, nosotros, como les digo, no. Y no creas que es 10 lucas por video, no, 10 lucas una vez. Que ni siquiera puedes sacarlas, ¿cachai? Claro, tú no puedes sacarlas hasta que tienes 100 lucas. $100, ya. Entonces, créannos que nosotros no nos estamos haciendo millonarios. No, yo creo que la gente lo sabe. Yo creo que lo que no sabe es la parte como de lo ingrato que es el mismo sistema. Claro, entonces tenemos que caer en triquiñuelas como algunos youtubers Y lo que... no son tricuñeras malas en el fondo. No, no, son... como... son hay que ser busquilla. Busquilla. Porque el tema es que al final, la gran gracia que tiene toda esta cuestión es que, y la parte que Facebook no puede tocar, porque si no se estaría pisando la cola con su mensaje, es el de compartir. Porque ustedes, como son amigos y familia de otras personas, y comparten nuestro contenido, o el contenido de Paulo, o el contenido del Hayama, o el contenido de quien les guste, Facebook no puede hacer nada aparte de mostrarlo. Claro. Y mostrárselo al resto de la gente. No puede, no, Facebook puede no mostrar a Ovejas Mecánicas porque es un grupo. Claro. O sea, una fanpage. Una fanpage. Pero no puede eliminar tu contenido. Pedro Cabrera Fuentes. No puede bloquearlo. No puede bloquear a Chalachasca. No pueden. A Dan Inés. Entonces, si ustedes y nosotros cuando les pedimos... A Cristian Castro, Claro, a Burso. Cuando el Pablo les pide que compartan, cuando nosotros les pedimos que compartan, al principio era con una idea, el del Pablo partió con un espíritu inocente, más que nada, pero ahora es necesario. Claro, al principio es como, compártanos porque creemos que no nos están compartiendo. Claro, porque queremos que se... Ahora es como, compártanos porque es la única forma... Claro, porque si no... Es la que vamos a llegar a alguien. ¿Cachai? Porque de esta... porque y para que entiendan lo grave que es para nosotros, es que con esta nueva medida no es que gente nueva no nos vea, es que ni siquiera ustedes nos van a poder ver. En realidad. Entonces, si ustedes, que son nuestro público más fiel, no nos ve, menos nos va a ver gente nueva. Pero si ustedes lo comparten, lo mueven y van a hacer que más gente lo vea y quizá otra gente también lo comparta. Entonces, cuando se los pedimos como así como de corazón... Comparte. Que nos compartan, ¿cachai? Que compartan, que agarren este audio y le pongan compartir. Y ojalá público. ¿Cachai? Ojalá público para que la gente lo pueda ver. Pero si lo quieren compartir solo amigos y familia, la raja también, ¿cachai? De la forma que a ustedes les sea más cómodo, pero que sí nos ayuden, que sea como el granito de arena de vuelta. Y en el fondo no solo a nosotros, ¿cachai? Porque esto es algo que le está pasando a todos. Por eso, a todos los que... Si te gusta, ejemplo, una página gringa, compártela, porque él está pasando, ese gringo está pasando por, claro, los mismos problemas. Si te gusta GR, Angry Joe, la weá que te guste en internet. Que no sea una corporación. Claro. O sea, no le vayas a compartir una weá de higiene. Bueno, si querías hazlo, pero higiene tiene las lucas que la mierda. Pues, bueno, entonces... Pero si te gusta algo, compártelo, porque ahora está más difícil que nunca. Si, por ejemplo, si te gusta contenido del Pablo, contenido nuestro, contenido del Tarreo, ¿cachai? Contenido de Newbie, lo que sea. Newbie, de alguna página, compártelo. Porque de esa forma le quitáis un poco el poder a Facebook de la decisión de lo que tú vas a ver. Lo que sí es que, claro, te exige un poco más de... ¿Cómo decirlo? De ¿tiempo? No tiempo, pero es como... espérate, déjame buscar la palabra. De proactividad. Ah, claro. Proactividad. Nosotros somos majaderos en decir que nosotros salimos todos los lunes y todos los miércoles. Entonces eso significa que si tú no viste un lunes Ovejas Mecánicas en tu muro, no es porque no haya salido, es porque Facebook no te lo mostró. Entonces tú tenés que ir a Ovejas Mecánicas y compartir la web. ¿Cachai? Compartir la web. Agarrar el video, compartirlo en tu muro, o compartirlo en el muro de un amigo, y decirle, oye, mira, en este programa hablaron de algo que te interesa a ti. La forma que ustedes quieran. Comentarlo, ponerle me gusta, todas esas cosas a nosotros nos ayudan mucho. Pregunta desde la ignorancia, ¿y por qué entonces la gente, como los grupos como Ovejas Mecánicas, en vez de fanpage no se hacen páginas de individuos? ¿No se hace un Facebook normal? Por el límite. Porque, por ejemplo, hay un youtuber que se llama, o sea, se pone Dejen Algo, Benito Espinosa, que él tiene una página propia, y es de persona. Y llegó a los 5.000. Y llegó al tope. 5.000 era el tope, no sé si será todavía, pero... No sé, o sea, la cuestión dice, él alcanzó el número máximo, no puede ser. Entonces, claro, pero solo 600 sería ideal. Pero las herramientas que te entrega son distintas. Son súper limitadas, ¿cachai? Son súper limitadas en comparación a un fanpage. Un fanpage te da la capacidad de crear campañas, por ejemplo. Claro. Si alguna vez llegamos de a ganar, pagar aviso. Si llegamos a ganar un par de lucas con AdWords o con la weá que sea en YouTube, con la publicidad que ponemos, la podemos invertir en una campañita cortita en Facebook. Pero si tuviéramos una página de personas, no podríamos. No tenemos esas herramientas, ¿cachai? Entonces, te obliga un poco. Wow. Nos obliga un poco a nosotros a usar las herramientas que ellos nos proveen. Así que la invitación es esa, compartir en Facebook, en todas las redes sociales que ustedes puedan, y y no es una obligación. Si te gusta, si te gusta Ovejas Mecánicas, si quieres que Ovejas Mecánicas se mantenga y se siga manteniendo con la reproducción y que crezca idealmente, para poder traer a, no, y en el fondo, a más invitados famosos como Pablo Gierre. Y en el fondo sería, ayúdanos a recuperar ese reach, ese tope de gente. Volvamos a estar donde estábamos antes. ¿Cachai? Y si podemos seguir creciendo, mejor. Porque y en el fondo tampoco es que hayamos perdido en YouTube, por ejemplo, views, porque aún no se ha visto, claro. Pero a la larga podría ralentizar el proceso, el camino que estábamos siguiendo, ¿cachai? Claro. Porque igual estábamos como íbamos subiendo, ¿cachai? Lento pero seguro, ¿cachai? Claro. Y ya teníamos un crecimiento de un canal que crece lento pero que crece, y a pesar de que todavía no nos afecta en YouTube, esta política de Facebook podría estancarnos, ¿cachai? Claro, porque por ejemplo, mira, voy a ver una de las métricas aquí rápidamente. Oiga, yo no sé si el público tiene experiencia así en manejando sus YouTube personales o sus Facebook. Quizá. Pero el tema de las métricas, tema que vengo recién descubriendo yo en YouTube, es muy divertido. En YouTube, ¿te acordás cuando te mandé ese análisis sobre las estadísticas de YouTube? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el algoritmo de YouTube y cómo la forma correcta en la que tú deberías interpretar los datos que te da YouTube respecto a tu público? Es muy divertido. Sí, ¿no? Sí, yo imagino, y a una persona que estas cosas le divierten como a ti, claro, imagino que debe parecerte aún más emocionante y divertido. Espérame, déjame buscar la métrica que estaba buscando. O sea, déjame encontrar, mejor dicho. Que nos muestra, para que ustedes vean lo vital que puede ser para nosotros. ¿Dónde está esta cuestión? Aquí, mira. En el video donde está la Fer, el capítulo 31. Mejores recursos externos significa páginas que no son YouTube, que traen reproducciones a YouTube, el 79% es Facebook. Entonces, si nosotros no nos vemos, ahí está el número, para que lo vean. Estadísticas secretas. Y ahí está graficado para que lo vean más bonito incluso. O sea, nuestro público, sobre todo nuestro público, es de Facebook. Es de Facebook, llega directo desde Facebook. ¿Y cuál es el problema? Que lo hablábamos en el programa cuando estuvo el Pablo, en el 32, de que la gente que nos ve en Facebook no está suscrita. En el YouTube. En el YouTube. Que era 40%, si no me equivoco, de la gente que no está suscrita. Y que es una métrica muy rara en YouTube. Es muy rara, ¿cachai? Que sobrepase nuestros views a nuestros suscritos. Mira, a ver si sale la. A mí se me pierden estas métricas, son tantas. De hecho, es como una anomalía. Sí, es una anomalía, es una cuestión. Somos una aberración en YouTube, de que tengamos más personas viéndonos que personas suscritas. Claro, es súper extraño, y es porque, claro, nosotros, nuestra casa principal es Facebook. Es Facebook. Claro, maldita la hora, pero gracias a eso. O sea, gracias a que Facebook nos dio una vitrina, logramos llegar a la exposición que tenemos. Pero si ahora Facebook nos corta eso, todo ese 70% no va a llegar. ¿Sí? Y no, nadie nos va a ver. O sea, nos va a ver la mitad de la gente. Porque era como el 40%, ¿te acordáis? Las vistas que teníamos, era como el 40% era de personas no suscritas. Entonces, esa cuestión es un escenario tétrico para el futuro de no solo nuestro canal, sino que de muchos canales. Insisto, cuando uno tiene un canal y empieza a analizar estas cifras, hay cosas muy divertidas como ver cuántas personas efectivamente te ven durante todo el programa. Vean todo el programa, déjenlo corriendo aunque sea de fondo. Nos ayuda que la gente qué videos trajeron más suscritos, ¿cachai? Como por ejemplo Hayama? No, algo Lust. Ah, ¿qué videos trajeron? No, yo pensé que estabas hablando del. Ah, no, yo digo, ¿cuál de nuestros videos? Claro, sí, no, sí. Sí. No, y tú estás diciendo algo verdaderamente divertido. Cuéntalo. Descubrimiento. Por ejemplo, en el capítulo de Hayama, ¿dónde está? No, en el. Las palabras con las que la gente nos encontró, ¿cómo era eso que me estabas mostrando? No, era. Los videos. El video que. Porque Facebook tiene esta cuestión de, o sea, YouTube tiene esta cuestión de autorreproducción. Claro. Tú pones un video y hay un video relacionado que continúa. El video era el principal, si no me equivoco. Sí. El video que nos antecedía, o sea, el video que la gente terminaba de ver y nos reproducía a nosotros. A continuación era este. Vean el primero. Con el 46,3%. Léeselo por si... Dice, para los que nos escuchan. Kendra Luz, Big Tits and Ass. Es el video. 46.3%. 46% de esa gente pasa a un video de Ovejas Mecánicas. Al video donde está el Paulo particularmente. Divertido es que nosotros en ningún momento hablamos de esa señorita. Besta Luz. No, no es Besta Luz. No, ¿qué? Esa es una chilena, ¿cierto? Sí, es Kendra Luz. Kendra Luz, parecido. Las. Y después Game Theory, Pokémon Platino Hardlock, Back to the Future 1 y 2 y Aftermono número 43. Ah, entonces le robamos público a Aftermono. No, no lo robamos porque es después de que vieron el video. Ah, pero... compartimos público. Así que eso. Fagocitamos de su público. Claro, les pedimos de verdad que nos compartan, que nos ayuden. Insisto, que compartan todo lo que les gusta, ¿cachai? Sí. Porque si no, no... vamos a quedar ahí, se va a estancar y vamos a llegar hasta bien. Nosotros y quizás y muchas otras personas que quieren tienen como la misma intención, ¿cachai? Compartir material, llegar a la gente. Exactamente, así que eso. Interacción. Por favor, compartan. Ayuden a Ovejas Mecánicas y a todo el contenido que a ustedes les gusta hacer más grande y llegar a más gente. Porque si lo comparten, quizás la gente que les gusta Colemono les van a conocer a Ovejas Mecánicas y así se va a hacer una comunidad un poco más grande de gente que tiene gustos similares. Y esperemos que, no sé, puedo entender que Facebook al final es un modelo de negocio y todo el cuento, pero que use esta herramienta con gente que en el fondo puede... Con gente que puede pagar, ¿cachai? Que no la use con... Es que eso es lo que está fanpage, haciendo. Fanpage, con grupos pequeños. Es que tendría que crear como un fanpage distinto, como una tercera, una cuarta, claro, cuestión, no sé. No sé. Mira, yo cuando recién esto partió, cuando como que la gente empezó a mirar y decirse, chuta, está pasando algo raro con Facebook, como que fue bien caótico para las empresas y para otra gente que se dedica a esto, ¿cachai? Ahora, lo que yo escuché... es que esto, y leí de hecho, es que esto está pasando por un periodo de calibrarse, que en algún momento tendría que normalizarse un poco. No sé si va a ser el caso. Así han pasado 2 semanas. Así que ayuden. Han pasado 2 semanas y seguimos a la baja. Wow. Así que eso. Ayúdenos. Bueno, muchachos. Voy a leer los 2 correos tristes que nos llegaron. ¿Tristes? No, son 2. No tristes porque son 2. Ah. ¿Y por qué serán solo 2? No sé, pues quizás porque no... ¡Por Facebook, que no avisa a la gente! Es por eso, po. De hecho, po. Lo vio menos gente, po. Bueno. Pedro Cabrera Fuentes. Hola, pastores. Quiero partir agradeciendo los saludos que enviaron por mi correo de la semana pasada. Pero lamento decepcionarlos, ya que no se podrá llamar Paulo, Roberto ni Elías, aunque termine con As. Ya que será niñita. Nunca pensé en esa alternativa. Mira qué machista soy. Dice, será niñita mujer. Ja, ja, ja, ja, ja. Niñita mujer. Quizás es porque dijo voy a tener mi primer hijo. Claro, dijo voy a tener mi primer Nunca hijo. Nunca pensé. Reiteramos la felicidad a Pedro. Sí. Bueno, puede ser Roberta. Muy horrible nombre. Paula. No, Paula es más bonito. Elia. Yo una vez conocí una Elia. Una de mis nanas. ¿Y es el Elías femenino? No lo sé. Pero bueno, yo tengo una nana que se llama Elia. Un nombre clásico. Elia es como un nombre. En fin, con respecto al tema de la semana pasada. Y eso que Elías es el que termina en As. No, pero es que. ¿Qué sería mi profesor? Elías. Así que, bueno, Paulina también podría Paulina. Ser. Paulina. Que es como. Mi polona se llama Paulina. Chao. Con respecto al tema de la semana pasada, yo también fui uno de los que casi se ahoga cuando niño. Tenía como 6 o 7 años. Edad ideal para ahogarse. Y recuerdo que iba corriendo. Edad ideal para ahogarse. Y recuerdo que iba corriendo por las orillas del mar de Mewin, en la décima región. Suena como a ciudad de Westeros. Sí. Como Merin. Mewin, claro. Como Game of Thrones. Claro. Cuando de improviso caigo en un agujero que estaba en la misma playa, sobre el cual sobrepasa mi altura. Recuerdo vívidamente que no podía utilizar la técnica de bajar para tomar impulso hasta que de milagro veo que alguien me saca de un brazo. Entonces se cayó un pozo. Claro. Era... de playa, pero... Claro. Mi super papá. Que afortunadamente me estaba vigilando a lo lejos mientras yo jugaba. Por lo cual, con su super velocidad llegó a rescatarme. O al menos así lo sentí yo en ese entonces. A lo mejor se demoró media hora en llegar. Ah, puta, ya se cayó este weón otra vez. Sujétame la cerveza. ¡Dale de mierda! Bueno, Pedro, ahora tienes la oportunidad de vigilar a tus hijos en la playa. A tu hija. A tu hija. El Elia. O la Robert, Elia. Roberta. Roberta. No, Roberta no, por favor. Paula. Paula. Aníbal Cordero. Qué divertido. Oveja, cordero, buena, cabros. Hace unos meses. Cabros. ¿Eh? Hace unos meses que los sigo y es un gusto escucharlos cada semana. Sería bueno saber qué opiniones tienes. ¿Será la primera vez que escribe? Yo creo que sí. Sí, Qué bacán cuando nos escribe. Por primera vez. Por alguien, primera vez. Alguien. Tengan la valentía y escríbanos. Si es que nos están escuchando, si es porque vieron el posteo en Facebook. Sería bueno saber qué opiniones tienen sobre el posible estreno en cines de Batman The Killing Joke. ¡Oh! Lo hablamos. Ya que justo hoy, día que mando esto, hoy jueves, han circulado tweets de Cinemark haciendo referencia al Joker y distintas imágenes en el grupo de DC Chile. Es que en Facebook podría ser Suicide Squad solamente. Claro. O sea, no solamente, una película que igual espero. Con pantallazos de conversaciones con la página de Facebook del cine, donde también hace referencia al Joker y al cómic, pero sin confirmarlo. Ah. Me despido y sigan así. Postdata, más videos del nuevo Rincón Nostálgico de Elías. Esperemos. ¿Hay cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro. Los compartiríamos en Facebook, pero no los van a ver. No, sí los vamos a compartir. Me llegó un correo tarde. ¿Ahora? Sí. Dale, lo. Me llegó antes de que empezáramos a grabar. No, no fue Dan Inés. Fue Aníbal Cordero. ¿Otra vez? Ah, no, Eduardo Tomé. Tomé, como la ciudad de Tomé. Ah, no, es un. O como yo. Ah, no, sí, sí. Aníbal Eduardo Tomé. Hola a las ovejas mecánicas. Es una fe de ratas. Tardía. ¿Cómo están? Esta semana les escribo para una pequeña corrección en un error cometido por Elías. Y en parte porque... ¡Pensé que me había salvado! En el episodio 32. ¡Era mi día invicto! En la parte del juego de las 20 preguntas, Elías pensó por un momento que Snatch de Guy Ritchie, mi película favorita, pero Snatch es del 23 de agosto del 2000. Ah, pero... Cuando una pregunta anterior ya descartaron la década del 2000 y los 80. Yo me acordaba que era del 2000. Saludos y no se enojen con esta conexión tan enfermamente chica. Dijo no se enojen, así que no te enojes. Ya. Pero lo tenía que decir antes. Muchas gracias, Eduardo Tomé. Y Ángel Bolaño no escribió. Yo creo que las divagaciones que uno hace durante el concurso no deberían contar como fe de las ratas. No, no. Lanudos mecánicos, nos escribe Ángel Bolaño. Lanudos, ya esa es nueva. Diablos, pensé que los viernes era el día de las grabaciones y como buen chileno haciendo las cosas a contrarreloj. Generalmente los jueves, los viernes cuando viene GR. Sí. Porque GR graba los jueves after mono. De hecho debe estar grabado. No, ya deben estar grabado. Ellos duran sí, un horario normal. A propósito, ¿existe la posibilidad de hacer un stream? No, nadie lo sabe. ¿Volverá a la FER? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, va a volver. Costó más traerla, pero después no se quería ir. Claro. Me salió como con la entonación de esos capítulos de los Simpsons. ¿Volverá a hacer un stream? ¿Volverá a la FER? ¿El abuelo Simpson se casará con... ¿Moe? Claro. Más allá de eso, no tengo mucho que acotar. Salvo que olvidaron leer mi correo en el formulario de contacto. Ah, oh, perdón. Y, soy Ángel Bolaño. Sí, lo dice tu correo. Robert, el pakistaní de Arica. El pakistaní de Arica. Saludos. Se la cuidan y enjuagan bien. Ok. Y gracias por revivir mi miedo al payaso de Bayer después de 25 años. Postdata, ¿por qué se hacen llamar así ovejas mecánicas? Porque queríamos llamarnos ovejas eléctricas y el dominio estaba tomado. Como el libro de Soñarán los... claro, Soñarán los androides con ovejas eléctricas. De... no sé. El libro en el que está basado Blade Runner. Blade Philip Runner. K. Dick. Philip K. Dick, si no me equivoco. Y después nos mandó otro correo al mismo Ángel. Son geniales, cabros, sigan así, eso se me olvidó. Gracias, Ángel. Pakistaní. Eres un ángel. Eres un pakistaní. Bueno, muchachos. Ahora llegamos a la parte de la producción. Vamos a ver cómo sale esto. Vamos a dar su sorpresa. Esta semana, como somos solo dos, se nos ocurrió... Que podríamos haber jugado el concurso normal, pero tú querías ir un paso más allá. Claro. Ustedes probablemente, como lo dijo Elías al principio, saben o han visto una película que se llama Bastardo sin Gloria. Unglorious Basher. De... Quentin Tarantino. No dije el grano, porque después el Rob me va a mandar un correo. Que no está grande. Claro. En esa película hay una escena en un bar donde oficiales... No nos vamos a disparar. Oficiales alemanes juegan un juego que se llama ¿Quién soy? O así se conoce vulgarmente. ¿Quién soy? Y el juego consiste en que escriben los nombres de personajes famosos y tienen que adivinar quién es aquel personaje famoso. Okay. Nosotros no lo vamos a hacer de esa forma exactamente como en la película. Lo que sí tenemos aquí son 60 tarjetas. Uy, con nombres de... Con nombres personajes de personajes famosos. Pero no, personajes ficticios. Del cine y de los videojuegos. Y la idea es que Elías y yo elijamos una tarjeta al azar y vayamos haciendo preguntas. Y nos las tenemos que poner en la frente. Nosotros no tenemos, no vamos a saber quién es nuestra contraparte. No, te las ¿no? tengo más. No vamos a saber quién es nuestra contraparte. Entonces yo voy a tener una tarjeta aquí, tú vas a tener una tarjeta ahí. Y tú vas a saber mi personaje. Yo voy a saber tu personaje y tú vas a saber el mío, pero yo no voy a saber el mío y tú no vas a saber el tuyo. Claro, y nosotros en el intertanto tenemos que hacer preguntas el uno al otro y nos vamos a dar 20 minutos igual. ¿Sí? Sí, porque si no después se puede alargar. Ya. Preguntas de sí o no, turnadas, una tú, ah, una el que yo. Sí o no, turnadas. El de sí o no, y el que adivina primero su personaje es el que gana. Ya. ¿Te parece? Sí, me parece. Ok, ahí están las 60 tarjetas, no sé si se alcanzan a ver, sí, probablemente sí, porque se ve esa wey que está allá. Se ve el póster de Darth Vader. Claro, ok, están medias pegadas, pero en fin, ahí están, revueltas, por favor, donde digas. Lo que te quiera, sin mirar. Sin mirar, voy a tomar una. El personaje secreto de Roberto es Lara Croft y el de Elías es Darth Vader. Ahora voy yo con la mía. ¿Está derecha? Sí, está derecha. Ya. Está. Parte tú, no, Elías. Yo tengo que preguntarte sobre mi personaje. Sí. Ya, y los 20 minutos corren. Ay, puta mierda, no puse el tiempo. Ya. No, va a haber el reflejo. No, de lejos. ¿No lo viste? No, no lo vi. Ya, si no haces trampa. No, no, si yo no soy detrás de hacer trampa, no me gusta. Me pongo nervioso. Estoy haciendo trampa, profesora. Yo me acuso a mí mismo. Despúlseme, profesora. Va, 21. Iniciar, listo. Partieron ya los 20. 20 segundos de ahora ya. Partir. 20 minutos, no 20 segundos. 20 minutos. 20 segundos, hablar de un. Ya. Pero sin número de pregunta. No, sin número. Ya. Hasta que adivinemos. ¿Es un hombre? Sí. ¿Es un hombre? No. No es, ya, ok. ¿Es un personaje de videojuegos? No. Oye, debería ir anotando esto, ¿no? No, memoria nomás. ¡Chuta! Ya, ya, la misma pregunta. Sí. Ya, ok. Tú. ¿Es un personaje de cine? Es que son de cine y videojuegos, pero ya, sí. Si queréis la cambié. Son de cine y de videojuegos, no hay de otro tipo. Ah, ya, chucha, ya. Es un hombre del cine, ¿qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? Ya, ya. ¿Es malo mi personaje? No. No es malo, ya, ok. ¿Es malo mi personaje? Sí. ¿Es un malo del cine? ¿Mi personaje es rubio? No. No, ya, ok. ¿Mi personaje es un luchador? No. Define. ¿Como de la lucha libre? ¿Pelea? ¿A golpes? ¿Es un luchador? ¿Pelea uno contra otro a combos? No. No, es un hombre malo ya, del cine que no pelea. ¿Mi personaje usa armas? Sí. Usa armas, ya, ok. ¿Qué hacemos cuando uno sepa cuál es? ¿O llegamos al final de los 20 minutos? No, no, si sabiste, sí, ya sé quién es. Ya. ¿Mi personaje es de una caricatura del cine? ¿De una película animada? No. Mi personaje. ¿Las armas de mi personaje son pistolas? Sí. Ok. Ya sabéis quién es. Pero voy a aguantarme. Sigue tú. Puta, weón. ¿Mi personaje es un villano cómico? No. ¿Mi personaje usa cola de caballo? Sí. ¿Mi personaje es un ser humano? Sí. ¿Mi personaje es Lara Croft? Sí. ¿Quieres seguir? Ya. Ya sí. Ya. Es un villano del cine. Que no es cómico. No. Y es un humano. Sí. Mi personaje es. Y no pelea combo. No combo. No es un peleador. ¿Mi personaje es un asesino? Sí. Chuta, pero no es tan asesino entonces. Es que define. ¿Mata gente mi personaje? Sí, sí, sí. Es un villano del cine. Porque también puede ser. Asesino sería. Claro, así como asesino sería. Yo estaba algo pensando como en Aníbal Lecter, pero. O sea, es un buen que mata gente. Ya, un buen que mata gente. ¿Mi personaje hace algo más con la gente que solo matarla? No. ¿Mi personaje es estadounidense? No. ¿Mi personaje es inglés? No. ¿Mi personaje es chileno? No. ¿Mi personaje es español? No. ¿Mi personaje es oriental? No. ¿Mi personaje es de América de... América en general? ¿Desde el norte hacia...? No. ¿Mi personaje es europeo? No. ¿Mi personaje es de la Tierra? No. ¿Mi personaje es de una galaxia muy lejana? Sí. ¿Mi personaje es un Jedi caído en desgracia? Sí. ¿Mi personaje es Darth Vader? Sí. ¿Cuánto nos demoramos? Veamos. No, fue corto. 5 minutos. Oh. ¿Otro? Ya, otro, sí, sí, estuvo muy fácil para ti. Y para ti también. Estuvo muy fácil. Ya, a ver, al final. Pues. Al final. Ya. Ya, esta. Está derecho. Ya, está derecho. Ahora, ¿está derecho? No. Ahora sí. Sí. Mostramos a la gente. Listo. Ojo que no sé tanto del personaje tuyo, ¿eh? El personaje secreto de Roberto es Kratos, sí, y el de Elías, sí, es Samus Aran. ¿El personaje es de un videojuego? Sí. ¿Mi personaje es de un videojuego? Sí. ¿Mi personaje es hombre? Sí. Ok. ¿Mi personaje es hombre? No. Es un hombre de videojuegos. ¿Mi personaje es malo? No. Ya. No lo sé. Se supone que no. Se supone que no, ya, ok. No. Ya, ok. Quisito, no sé tanto del personaje. Dale. Te toca. ¿Mi personaje es de un juego de pelea? No. ¿Mi personaje es violento? Sí. Ok. ¿Ya sabéis quién es? Tengo una idea. ¿Mi personaje es una damisela en peligro? No. ¿Mi personaje usa armas de fuego? No. Ok. ¿Mi personaje usa armas de fuego? Usa, sí. Es que... define. ¿Pistolas? Es que no son pistolas. ¿Láser? Ya. Yeah. ¿Mi personaje usa poca ropa? Sí. Ok. ¿Mi personaje es caucásica? Sí. ¿Mujer caucásica de videojuegos? ¿Mi personaje es calvo? Sí. ¿Mi personaje es... ¿la heroína? Sí. Mira, se quedó mi personaje. ¿Lara Croft de nuevo? No, pues la saqué. No hay personaje repetido en el mazo de 60. Dilo. ¿Mi personaje es Kratos? Sí. ¿Mi personaje es...? Te pregunté, ¿si era un juego de pelea? Sí. ¿Me dijiste? No. ¿Mi personaje es...? Una mujer de un juego que usa armas y que no es Lara Croft y que es una mujer caucásica de un juego. Mujer de un juego que no es de peleas. Mujer caucásica de un juego. Te pregunté si era la heroína y me dijiste sí. La heroína. ¿Mi personaje que tú controlas? Sí. ¿En sus juegos es el único personaje a controlar? Sí. ¿Y no es Lara Croft? No. Oh. ¿Y no es Lara Croft? No. ¿Una mujer de un personaje de videojuegos que tú controlas y dispara armas y no es Lara Croft y no es un juego de pelea? No. Oh. Vamos a liar, ¿tú? Mi personaje usa un traje que no le deja ver el rostro femenino hasta que termina el juego. Sí. Samus de Metroid. Samus Aran. Samus. Sí. Samus de Metroid. Oye, yo pensé que iba a guardar con Samus. Pues. No. Bueno. No sé qué te pareció la experiencia. Es rápido. ¿Otro? Ya uno más. Uno más. Vamos a liar. Me gustó mucho la experiencia. Vamos. Es divertido. Vamos a hacer con más gente. Quizás cuando venga algún invitado vamos a jugar esta mecánica, más que el otro. En realidad... para que lo pasemos bien todos. ¿Está derecho? No solo yo. El personaje secreto de Roberto es Clo. Y el de Elías es Cabeza de Pirámide. ¿Mi personaje es un hombre? Sí. ¿Mi personaje es un hombre? Sí. Ok. ¿Mi personaje es de videojuegos? Sí. ¿Mi personaje es de un videojuego? Sí. Okay. ¿Mi personaje es el héroe? No. ¿Mi personaje es hombre? Ah, no, ya pregunté. ¿Mi personaje es un villano? No. Ya. ¿Mi personaje es el villano? Sí. No es el único villano, pero sí. Ya. ¿De un juego? De un juego. Y un hombre. ¿Mi personaje es un humano? Sí. Ok. ¿Mi personaje es un humano? No. Es, tiene forma de humano, al menos. Ya. Lo siento. Después vaya a entender. ¿Mi personaje es de la Tierra? Es de una Tierra. Ya, ok. Ya, ok. Dale. No es de nuestra Tierra propiamente. Ok. ¿Mi personaje es joven? Chuta. No se puede determinar. ¿Mi personaje usa un traje? Así como un traje característico, como una armadura o algo por el estilo. ¿Se refiere a...? Es que la... Así como Samus ocupaba un traje. Pero es que, por ejemplo, el uniforme de Mario puede ser un traje. No, un traje especial, digamos. No más allá de no, no un de ropaje. Claro, no la ropa, digamos. No. Ya, ok. ¿Mi personaje usa armas de fuego? No. ¿Mi personaje es el protagonista? Sí. ¿Mi personaje es un seguidor del villano? ¿Es un secuaz? Sí, se podría considerar un secuaz. Chuta, qué raro. ¿Mi personaje tiene poderes? Sí. Ya. Pero es como... Sí, no, sí tiene poderes. Ya. ¿Mi personaje es inmortal? No. Ya. Uy, estoy perdido. Yo voy. Mi personaje... Para que la gente se acuerde. ¿Utiliza armas? ¿Armas de qué tipo? Ah, ok. Armas de rayos. Armas láser. Rayo láser. Hay rayos de por medio, pero el arma no es un arma de... Ah, mierda, ya, ok. No tengo idea, weón. Mi personaje... Pregunté, ¿si era un juego de pelea? No. ¿Es un juego, es de un juego de peleas? No. Ya. ¿El juego, el personaje, el juego de mi personaje es de plataforma? No. No, ok. ¿Mi personaje es de un juego RPG? No. ¿Mi personaje es de un juego de disparos? No. Ya, yeah, ok. ¿Mi personaje es de un juego de disparos? No. Chucha. No es de plataforma, no es de disparo. Que usa un arma que no es de, que no es de rayos láser. Es el protagonista, es un humano, de otra tierra. Sin preguntarte, weón. No sé, güey. Se puso difícil. Se puso difícil, sacamos dos difíciles. Espérate. Igual estamos dentro del tiempo, creo. ¿Cuánto queda? En 7 minutos todavía. Ah, sí, la segunda. Mi personaje. ¿Qué? ¿Se cambia de trajes durante el juego? No visiblemente. No visiblemente. No cambia su aspecto. Chucha, ya. De ropa. Ok. ¿Mi personaje es cómico? No. Es un villano serio. Mi personaje... Me dijiste que era humano, ¿verdad? Sí. Sí, ya. ¿Mi personaje se transforma? Mira, no tengo tanta recolección, pero quizás como parte de algún poder específico. ¿De algún poder específico? Ya, ok. Mi personaje es... ¿Te pregunté si era caucásico? No. ¿Es caucásico? Sí. O sea, sí. Mi personaje... ¿Es un adulto? Adulto joven. Un adulto joven, ya. Mi personaje... Yo te pregunté si era joven y me dijiste que no. Que no se puede determinar, te dije. Ah, y eso era. Ya. Es un juego... Te pregunté si era de pelea. Sí. Me dijiste que no. Que no. Te pregunté si era RPG, me dijiste que no. ¿De plataformas? ¿De un juego de plataformas? No. Es que me estaba pensando en otra cosa, pero no. Ya. Es tajantemente no. Ya, tajantemente. Mi personaje, el juego de mi personaje es un RPG. Sí. Ok. Ya lo sabes. Tengo una idea. Ya. Mi personaje pertenece a una asociación, a un grupo. Sí, se podría decir que sí. Ya. Es que no es así como que anda con una insignia, digamos. Ah, ya. Mi personaje. ¿Es rubio? Sí. Ya. ¿Mi personaje es rubio? No se puede determinar. Pero... ¡Ah! Ya, dale. ¿Mi personaje usa espada? Sí. Ok. ¿Mi personaje usa un traje que no deja ver quién está debajo del traje? No deja ver algunas partes de su cuerpo. Ya. ¿Mi personaje usa magia? Sí. ¿Se le puede ver la cara a mi personaje? No. Yo ya sé quién es mi personaje. Ya dilo. ¿Mi personaje es Cloud Strife? Sí. Final Fantasy. Ah, ¿está bien con con las pistas o no? Sí, sí, súper bien. Lo de los rayos y... Sí, claro. Y... Voy a jugar en mi ya. Final Fantasy 7. Para probarlo. Ya, no se le ve la cara a mi personaje. No se le ve la cara a tu personaje. Y es de un juego. Así es. Y pertenece a un grupo. Sí. Y es un villano. Y no es de plataforma. O sea, es que por eso digo, no es como así como de... El villano. No es el villano y no pertenece a un grupo así como... Ya. Como te digo, no es así como que se identifica en una pandilla. Ya. Es del bando enemigo. Pero no es así como de la pandilla de Bowser, por ejemplo. No se le ve la cara. No. No se le ve la cara. Y por lo tanto no se puede saber la edad. No se puede saber la edad, no se puede saber el color del pelo, nada. Nada con respecto a su rostro. ¿Es de un juego que transcurre en el presente? Sí. Y ni siquiera sé qué juego, de qué tipo de juego es. Todavía no. ¿Te quedas género todo? Es un... ¿Mi personaje es de un juego de terror? Sí. ¿De terror? ¿Mi personaje es una representación fálica? Sí. ¿Mi personaje es Pyramid Head? Sí. Puta, me gustó mucho el juego. Está muy bueno. A mí también me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Y quedan muchas opciones y todavía. Quedan muchas opciones, infinitas opciones. Sí, estoy pensando, ahí podemos pegar, o sea, quedar de ignorante de incluir personajes de la historia, así como reales. Como de no tener datos, ¿cachai? Quizás cuando tengamos invitados más intelectuales. No quiero decir que los que hayamos tenido no sean intelectuales. Me refiero a los actuales. Que no. Mira, duró lo mismo de siempre, pero yo pensé que íbamos a hacer uno de 1 hora 40. Sí, claro. Claro, claro. Claro que sí. Ya. Se guardan las tarjetas para un próximo programa. Esas. Y estas a la... Guárdalas por ahí. A los recuerdos. Oye, muy divertido. Yo me divertí mucho. Sí, yo también. Yo entretenido. Guárdalas para que... A pesar de que perdí en todos. Ah, sí. Pero es divertido tratar de adivinar ahí. ¿Sí? Bueno, muchachos. Yo me divertí, en serio. Este ha sido el episodio número 33. 33. Y, como todas las semanas, los invitamos. Le están hablando allá y es ahí. Está en medio, entonces es costumbre. ¿No es cierto, Rob? Oh. Los invitamos como todos. Está en Australia. Está en Australia, andando en metros bacanes. Con Rockstar. Y aprobando la marihuana. Ah, chucha. Aprobando, no probando. Ah, aprobando. ¿Están votando por la marihuana? Sí. País en desarrollo. Rob de haber dormido al lado del local de votación. No queremos insinuar nada. No queremos insinuar nada. Como les decía, los invitamos a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com, que nos visiten y compartan en facebook.com/ovejasmecánicas. Compartan. Compartan. En twitter.com/ovejasmecánicas también compartan. Instagram es ovejas.mecánicas. En Tumblr somos ovejasmecánicas.tumblr.com. Tenemos un grupo en Facebook también, que es Rebaño Mecánico, el grupo oficial de Ovejas Mecánicas. Rebaño Mecánico. Sí, así que ahí, bueno, tenemos ciento y tanta gente ya sumada al grupo. Estoy muy contento y siempre conversamos con ustedes por ahí. Para la gente que nos está escuchando, los invitamos a que nos vean en nuestro canal de YouTube, Ovejas Mecánicas Oficial. ¡Oficial! Y que se suscriban, por supuesto. Y a la gente que nos está viendo, le invitamos a hacer lo mismo. Si tú nos estás reproduciendo en alguna página de Facebook o donde sea, suscríbete. Es súper fácil. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Terminó el tiempo! ¡Ovejas Mecánicas! ¡Chao! Twitter personal. Y nos demoramos menos de 20 minutos. Hicimos tres juegos. Tres juegos en 20 minutos. Vamos a cambiarlo, parece. Vamos a cambiarlo. Suscríbanse por favor y compartan el contenido de YouTube también para la gente. Y a ustedes que nos están viendo, también se puede suscribir a iTunes, Stitcher, Pocket Cast, eBooks y otras plataformas de audio, donde van a recibir el podcast antes que el resto, 3 días antes, y sin tener que hacer nada. Si se suscribe, les llega, se descarga directamente su celular o a la, no sé si habrá otra cosa, su tablet, no sé. Y finalmente los invitamos a que visiten nuestro blog, ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los audios para que los descarguen de forma directa. Está la pestaña de las columnas, que el Rob parece que nos está preparando alguna sorpresa por ahí. Así que no se las pierdan. Rob desde Australia. Y también está el formulario de contacto donde nos pueden escribir, donde yo parece que me salté un mensaje. Bueno, llegan varios y de repente se nos salta. Perdón, amigo. Pero para evitar que pase eso, de repente los invito a que nos escriban, porque Google tiene la mala costumbre, Gmail, de que te agrupa. Sí, sí. Entonces me pone formulario de contacto y me agrupa todas las conversaciones y de repente puede pasar de largo sin querer. Entonces, es que si sienten que yo no les leí algún, o sea, si se dan cuenta que yo no leí uno de sus mensajes, manden un correo directo, ¿cachai? Con un asunto. Para los que van a sugerir preguntas o personajes ahora, si nos quieren sugerir algún personajes, pongan juego como en el asunto para que lo podamos agregar. Twitters personales: super-elías, roberto-167. Esto ha sido Ovejas Mecánicas 33. No me equivoqué, lo dije al revés. Este ha sido el episodio 33 de Ovejas Mecánicas. Compartan.